Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa, you did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. So I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. I love the blues. Somebody, please take me in your arms tonight. Somebody take me in your arms tonight. Así con los aromas que emana musicalmente el delta del Mississippi y con el vozarrón de una joven promesa, aunque ya casi no es promesa porque ahora ya es una celebridad, un artista llamado Miles Keaton, su track en formato radio edit I Lie It To You, que puedes encontrar, aparte de en este comienzo de Sin Audiencia, en la banda sonora de la película Sinners, Los Pecadores. Estamos comenzando, estamos iniciando en esta tarde tan particular del mes de abril, de finales del mes de abril de 2025, en este mitiquísimo 23 de abril, día de San Jorge, día de San Jordi. Felicidades a todos los Jordis que nos escuchan, a todos los Jorges, a todos los George. Y damos comienzo, le damos caña, encendemos el acelerador con una entrega de Sin Audiencia que se llama, se denomina, se autoasigna como Sin Audiencia 1155. No sé si esto de la numerología tiene algo que ver o no con el día de San Jordi, pero 1155, Javi aka Hum, disfrutando del blues hecho en el siglo XXI en este comienzo de programa, y en el micro 2 pues tengo que dar paso a ese imprescindiblemente imprescindible partner que hoy le tengo que felicitar en directo porque es su día del nombre. Buenas tardes y felicidades, Jordi, en este día de San Jordi de 2025. Muchas gracias, buenas tardes. Felicitar también, por favor, a las Jordinas, a las Georginas, por favor, y a las Georginas. Porque de todo se trata. Claro, no es un nombre femenino muy extendido, pero yo, a ver, las ailas. Conozco una Jordina y conozco una Georgina, entonces sí. Pues para ellas también la felicitación, sí, en este día de libro muy importante, de la lectura, reivindicar la lectura. Y de la rosa, que también está muy bien. Sí, y que aunque hagamos aquí apología del jordismo en todos sus aspectos, que sepáis que también en Sin Audiencia somos dragon friendlies. a pesar de todo. Sí. Tenemos este comienzo tan bluesero, tan Mississippi de programa, porque estos pasados días de vacaciones de la Semana Satán pues nos ha dado tiempo para visionar lo que podría ser una de las películas interesantes de esta primera parte de 2025, ¿no? Sinners, una película que entrelaza y de la que hablaremos a lo largo del programa, pues muy bien la música blues de su zona oriunda del Delta del Mississippi y el terror, lo cual pues es una combinación que más vamos a querer nosotras, ¿no? Que nos gusta la música, que nos gusta el terror y que aquí además se hace con gracia, con tino y con un marco histórico pues bastante guapo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás va a ser uno de los contenidos que a priori tenemos preparados para esta tarde, pero tenemos más porque sabemos que por ahí está toda la trupe hablando de cositas que pasan en las series, que andan en curso en estos últimos tiempos por las plataformas y de las que a veces pues igual también tenemos que pararnos a hablar aquí. No sé cómo lo haremos también, porque se puede hablar hasta cierto punto, pero ya sabéis que aquí en Sin Audiencia pues intentamos no chafar ni hacer spoilers en nuestros comentarios y, por ejemplo, pues hablar de ese capítulo 2 de la temporada 2 de The Last of Us, pues bueno, no sé cómo va a ser de fácil o difícil, pero lo intentaremos, ¿no? Sí, como siempre evitaremos los spoilers en la medida de lo posible, sí. Pero realmente antes de empezar el programa es que ya podríamos haber abierto los micrófonos 20 minutos antes de empezar. Tal cual. Porque estábamos hablando de que cuando vimos la serie de Game of Thrones, que nosotros éramos de los que habíamos leído los libros y sabíamos lo que nos esperaba, y en cambio en The Last of Us, como no hemos jugado a los videojuegos, ahí está, pues nos han cogido con el carrito del helado. Sí, dice un autor polémico que los videojuegos en el momento actual son casi pues como las novelas de otras décadas y que fomentan tanto el entretenimiento como el desarrollo literario tal y como lo hacían las novelas en el pasado. Yo no sé si es ir demasiado lejos o no, pero en el caso práctico de The Last of Us parece ser que sí que tenemos un ejemplo claro de que tiene un contenido tan literario que salen pues seriazas como esta cuando luego lo adaptan, ¿no? Es que la industria de los videojuegos ha crecido tanto y tiene tanta importancia y da tantísimo dinero, uh-huh, que hoy en día son superproducciones. Desde luego, una inversión absolutamente superior a la que pueda tener cualquier libro, cualquier cómic o novela gráfica, pero a la altura de muchísimas superproducciones audiovisuales, ya sea en cine o en series, sí, porque realmente lo que invierten para hacer videojuegos como The Last of Us, ahora va a salir el GTA 6 y te aseguro que Rockstar ha gastado pasta por un tubo, uh-huh, pero sabe que a nivel de ventas lo va a recuperar todo porque va a salir absolutamente para todas las plataformas, para PC, y la gente ya está pues esperando como ya, afilando las uñas. Hombre. Muy bien. Pues bueno, también quizás podamos hablar en algún momento de la ya recién acabada primera temporada o cuarta, según se mire, de Daredevil Born Again, que es otro de esos contenidos que tenemos pendientes para esta semana y posiblemente entre. Pero bueno, entre medio ya iremos viendo por el camino, porque esta semana creo que no hemos visto ninguno de los estrenos que vienen a estrenos, que sí que vienen en viernes de nuevo. La semana que viene de nuevo no volverán a estar los estrenos en viernes porque también hay días festivos y tal. Pero bueno, en cualquier caso es lo que tenemos por delante en el programa de Sin Audiencia que ahora pues acabamos de empezar, este 1155. Y bueno, a ver lo que nos da de sí. Tenemos nuestras dos aproximadamente horas habituales por delante y vamos a darle caña, ¿no? Un poco, Jordi. Sí, vamos con lo que nos dice nuestra Sin Audiencia. Empezamos en el libro Visitas, donde Chemis nos dice, Sin Audienceras tardes, sobre Mickey 17, decir que ya la había visto cuando la comentasteis en el programa. La vi con mi sobrino y tanto él como yo habíamos recibido comentarios negativos de la película. Pero cuando terminamos de verla, nos miramos y dijimos, no está mal, no es la mejor del director, pero a mí me gustó. The Wild Lotus, temporada 3. Suscribo lo dicho por Jordi. Y es que esta serie, tanto en trama como en estética, es de mis favoritas. No es la mejor de las tres temporadas, pero no es una mala temporada. Y sobre Novo Caín, dio un dato el amigo Coronilla y recomendó la película de los mismos directores llamada Significant Other. Me sumo a la recomendación que ya hice en su momento en el libro de visitas y añado de los mismos directores Beelines. Vale. Y voy con lo visto, y comienzo con la serie animada Scavenger's Reign. Es una serie de animación de 2023 de HBO Max, con 12 capítulos de unos 25 minutos. Aquí tenemos a unos colonos espaciales que tienen un accidente y caen en un planeta. Este planeta está plagado de criaturas y plantas increíbles y estos colonos supervivientes deben tratar de sobrevivir. Para mí es una de las mejores series de animación que he visto en los últimos años y la imaginación aquí de los creadores está a otro nivel y no tiene nada que envidiar a ninguna serie de anime japonés siendo una serie estadounidense. Además tenemos diferentes tramas muy bien hiladas y no puedo más que recomendarla. Pues vamos allá. Apuntamos. Yo me la apunto porque además siempre me gusta tener allí una serie de anime para ver en la recámara y hasta que me venga la nueva temporada de Kaiju número 8... Me parece que Scavenger's Reign va a ser una buena solución. Bien, apuntando. Dead Mail, película que fue nominada en la sección Novas Visiones del pasado Festival de Sitges y que en los primeros minutos vemos cómo un hombre está encadenado y se arrastra por las afueras de una casa para intentar meter una nota en un buzón. La trama comienza cuando esa nota llega a correos y en ese departamento de correos tienen una persona que se encarga de investigar las cartas que tienen el destinatario o el remitente mal o desaparecido, y que tiene una alta tasa de éxito. A quien le vaya el tema de sintetizadores, la música está hecha solo con sintetizadores, y además un sintetizador es parte de la trama. Tiene buenas actuaciones, aunque para mí le sobran 15 minutos, pero es una película bastante recomendable. Y por cierto, para ratificar mi mala memoria, recuerdo las muchas veces que recomendé cuando salió la película de Tucker and Dale vs. Evil. Y me tragué la de Handsome Guys sin darme cuenta de que es el remake de esta. Gran saludo. Grande tú. Gran saludo para ti también, Chemix. Y luego tenemos en el último programa en iVoox unos cuantos comentarios. Empieza PJ que nos dice... Aquí vengo yo a decir que estoy muy de acuerdo con Jordi en que el primer episodio de The Last of Us de esta segunda temporada ha sido excelente y para nada aburrido. Y de lo del Rosario de la Aurora, esto es lo que dice Google. Vamos. La expresión acabar como el Rosario de la Aurora significa que algo ha terminado de forma desordenada, tumultuosa y con falta de acuerdo. Sí. Se utiliza cuando se teme que un evento o situación vaya a acabar mal o cuando se describe una situación en que las personas o cosas se dispersan sin ningún orden. Y tiene origen y significado en tres contextos. Contexto religioso, donde la expresión se refiere al ritual religioso de rezar el rosario a la aurora, que es rezarlo al amanecer, a menudo en procesiones o por las calles. El contexto social, que en el siglo XIX el rezo del rosario al amanecer se asoció con disturbios y altercados debido a tensiones entre diferentes grupos religiosos o sociales. ¡Miau! Y se cree que la expresión podría haber surgido de estos episodios de desorden. ¿Ya? Y el sentido actual. Hoy en día la expresión acabar como el rosario de la aurora se utiliza para descubrir cualquier situación que termina de manera desorganizada, confusa o con falta de acuerdo. Abrazos con champiñones mutados. Vamos ahí con los mutantes. Luego tenemos a Juantu que nos dice: hola cracks, buen programa como siempre. Hoy voy a tratar del tema de vuestras supuestas vendidas de moto, en especial de Jordi y de los últimos programas. Vamos, vamos, esto es subjetivo total. No, como yo digo que hay gente que le parecería vendidas de moto. Dice, claro. Empiezo con Estado Eléctrico, la película en Netflix. Comparto varias cosas. Que a quién se le ocurre poner la calificación de 12 años a una película que es ñoña y podría haber sido casi infantil. También que la película es entretenida y que su apartado visual está bien. Pero también es cierto que los personajes no tienen carisma ninguno, que los robots son muy moñas y que la trama, aun con un buen planteamiento, se queda en poca cosa. Para mí me resulta una película entretenida para ver con mi hija de 10 años, a la que también le gustó, pero creo que es para ver y olvidar. Y aunque en algunos momentos, con escenas de la película, me vinieron a la mente clásicos del cine juvenil de hace muchos años, creo que me olvidaré fácilmente de esa futurible película juvenil de culto. Amigos, en esta solo me habéis vendido las ruedas. 6 sobre 10. Vamos. Y ahora voy con la segunda. Mickey 17, tratada en este programa. A mí me ha gustado la trama, me ha gustado cómo trata diferentes temas de la ciencia ficción, aunque quizá no sean del todo originales. Pero la mezcla creo que funciona bien. A nivel visual, tanto en efectos como en puesta en escena, creo que está bien resuelta y las actuaciones cumplen bien, porque busca que la mayoría de los personajes sean muy caricaturescos. El protagonista es tan pringao y tan buena gente que hace que enseguida te pongas de su parte. El resultado es para mí una cinta muy entretenida, un poco diferente y que me ha hecho reír en varios momentos. Y aunque es cierto que le penaliza un poco su larga duración, chan chan, moto vendida, 7 sobre 10. Posdata, no sé si al final terminaré viendo la de Wild Lotus, jeje, abrazos para todos. Abrazos para ti, Juan. Abrazakis. Luego tenemos por aquí a Juan Antonio Coronilla que dice: saludos desde Sevilla. Hoy voy directo al grano de los visionados porque vengo bastante cargado. Miedo me da. Eso es porque no has ido a las procesiones de tu pueblo, chaval. estabas en el cine o en la tele, ¿no? Viendo películas y series. Hijack 1971, thriller coreano de 2024, que es el debut en la dirección de Kim Sung-han. Aquí la película es una dramatización de un secuestro aéreo real ocurrido en Corea en el año 71. Aquí tenemos a Kim Santae, un joven surcoreano de 22 años que secuestró un avión de pasajeros con la intención de desviarlo hacia Corea del Norte. Vamos. La cinta va directa al grano y logra el equilibrio entre thriller de acción y un drama de los acontecimientos que se cuentan. A destacar en el reparto, el actor surcoreano Ha Jung-woo, el de The Chaser, de Yellow Sea o La doncella, que aquí encarna el papel del piloto del vuelo secuestrado. Handsome Guys es la película coreana recomendada la pasada semana por Chemix y que supone el debut en la dirección de Nam Dong-hyuk, la cinta que ganó el primer premio a la película de la sección Panorama de Sitges, y es un remake de la película canadiense Tucker and Dale contra el mal, que curiosamente también obtuvo el mismo premio en Sitges, pero en 2010. Esta versión presenta suficientes alicientes como para darle una oportunidad pese a que hayas visto la original. Evidentemente hay diferencias, porque las culturas son diferentes, pero mantiene el espíritu de una obra difícil de superar. Por cierto, cuando fui a buscarla no encontré subtítulos. No sé si Chemix la vio con subtítulos en inglés o En Dónde Vive estaba disponible en alguna plataforma con subtítulos en castellano. Sea como sea, yo la traduje y para los interesados tenéis disponibles los subtítulos en Open Subtitles, que es donde suelo publicar los que traduzco con el seudónimo de Coronilla, con K. Pues nos lo apuntamos esto porque es un dato muy importante. Capitán América Brave New World, la última película del MCU hasta la fecha dirigida por Julius Ohna. ¿Qué pereza me está empezando a dar ver películas de este universo? Me ha parecido una película muy floja. El nuevo Capitán América no tiene carisma ninguno y el guión no ayuda en nada. Incluso las escenas de acción, que son pocas, no destacan. Solo cabe esperar que no la caguen con los nuevos Cuatro Fantásticos, porque si la cagan con la primera familia de Marvel, creo que supondrá la muerte del MCU tal y como lo conocemos ahora. En las películas de superhéroes yo soy más partidario de hacer historias independientes aunque tengan varias partes. Algo así como lo que hizo Nolan con Batman. Random Acts of Violence es una película de 2019 dirigida por el actor canadiense Jai Baruchel, el de Human o Blackberry. Aquí tenemos un grupo de guionistas de cómic que comienzan a percibir ciertas similitudes entre un personaje que han creado y distintos eventos que están teniendo lugar en la vida real. Aunque el film comienza con una especie de incertidumbre, tiene un mensaje muy claro y es cómo la ficción puede influenciar y terminar de sacar lo peor de ciertos individuos desequilibrados. Estamos ante un slasher crudo y retorcido que me ha sorprendido gratamente. Una propuesta valiente y divertida de las que oxigenan el género. Random Acts of Violence. Sí, señor. The Alto Knights, la película dirigida por Barry Levinson e interpretada en un doble papel por Robert De Niro. Un poco como en Sinners, el Michael B. Jordan, ¿no? Pues lo mismo. La película sigue a dos jefes del crimen organizado que son los más notorios de Nueva York. Frank Costello y Vito Genovese. En su pugna por el control de las calles de la ciudad, tenemos a Levinson que juega a ser Scorsese con una narración lastrada por una voz en off excesiva y molesta. Esto lo he leído yo en varios sitios, que aquí la voz en off te saca un poco de la película. Te carga. Sí. Y un ritmo quizá demasiado pesado que incluso puede llegar a aburrir a algún espectador que no tenga los cinco sentidos puestos en la película. No es una mala historia, pese a todo, porque también tiene cosas a destacar como la fotografía o el esfuerzo de Robert De Niro haciendo de los dos grandes protagonistas de la cinta. Strangled es una película húngara dirigida por Arpad Sopcich en 2016. Nos vamos hasta los años 60 para empaparnos de una historia basada en un caso real de los que quitan el aliento. Es muy oscura, con momentos muy turbios, casi difíciles de ver. Aquí tendremos que seguir la pista a un psicópata asesino en serie que en Hungría atemorizó a toda la pequeña ciudad de Martfú. Es asfixiante, triste y explícita en algunos momentos y contada de manera magistral. Una de las mejores en los últimos años sobre asesinos en serie, pero cuidado si el día que decidís verla estáis un poco de bajona. Ya. La película fue la gran triunfadora de los Hungarian Film Awards de 2017 con 9 premios, incluyendo Mejor Película, Director y Actriz, Strangled. Stray Dogs, thriller independiente coreano de bajo presupuesto que supuso el debut en la dirección de Ha Won-jun, quien hasta la fecha, porque la película es de 2014, solo había destacado en su faceta como guionista de Spy Girl, una comedia de acción del año 2004 que dirigió Park Han-chun, y coescribiendo el guion de la fantástica The Host junto a Bong Joon-ho. Aquí tenemos a un reportero urbano cuyo coche se avería en un pueblo remoto mientras busca a su amigo desaparecido recientemente. El pueblo parece tranquilo, pero esconde un secreto espantoso relacionado con una joven. Cuando el recién llegado intenta ayudar a la joven, se ve envuelto en una violenta confrontación con los lugareños y el jefe del pueblo. Estamos en una de esas pequeñas joyas ocultas del país, que no mucha gente ha podido ver, ya que incluso no tuvo ni siquiera presentación oficial en festivales de cine. Para que os hagáis una idea a lo que me refiero, la película, en el momento de escribir estas líneas, en 2025, solo tiene 60 votos en una página con IMDb y 38 en Letterboxd. Una película de 2014. Si tenéis oportunidad de toparos con ella, dale una oportunidad porque es una gran sorpresa. Stray Dogs. It Fits, la nueva película del director canadiense Chad Archibald, el de The Drumsman Bite o The Heretics, que se estrenó en Estados Unidos el pasado 18 de abril. Aquí tenemos una chica que irrumpe en la consulta de un psiquiatra afirmando que un ente se está alimentando de ella. Aquí Jordan y su clarividente madre deben encontrar la forma de detener a la fuerza que se está apoderando antes de que se apodere de ella por completo. Estamos ante una cinta de terror bastante resultona, aunque no llega a los niveles de Bite, que para mí sigue siendo la mejor película del director. Subtítulos también realizados por mi parte para que podáis echarle un ojo. It Fits. The Hunt, película del director coreano Lee Woo-chul, de 2000, que en 2016 volvía a ponerse detrás de la cámara tras una pausa de 11 años desde su debut en el género de terror con la película Chelo, de 2005. Su nueva propuesta volvía a estar dentro del cine género, pero en esta ocasión se trata de un thriller que narra el violento enfrentamiento entre un viejo cazador y una banda de despiadados buscadores de oro en lo profundo de las montañas. Los bosques y las montañas siempre han sido un escenario ideal para los thrillers, y aquí en The Hunt, Lee Woo-chul lo aprovecha al máximo, tanto la belleza salvaje del paisaje para resaltar la naturaleza brutal y animal del ser humano, que emerge ya por codicia o por instinto de supervivencia. Aquí hay varias secuencias de acción bien efectivas y tiroteos bien logrados. El ritmo se mantiene ágil durante toda la película, que es intensa en su hora y media de duración, lo que la distingue de otras producciones de género más recargadas y largas. Y más siendo coreana, porque ya. Realmente hora y media para Corea es un cortometraje. Y otros subtítulos, cortesía de la casa, para otro de esos thrillers coreanos poco conocidos que no puedo más que recomendar. Heavens Knows That, película independiente dirigida por los hermanos Safdie, los de Good Time o Diamantes en Bruto. Es de 2014 y aquí tenemos a Harley, una joven drogadicta que vive en Nueva York, que tiene una relación destructiva con su pareja Ilya, un patán de igual forma con problemas de drogas. El film relata el día a día de esta mujer pidiendo dinero, buscando drogas y dónde dormir y conviviendo con sus amigos. La película es una adaptación de un libro llamado Mad Love in New York City, escrito por la propia actriz protagonista, basada en sus experiencias personales. Jodo. Sí, la actriz protagonista es Ariel Holmes, que era una drogadicta de 19 años que conoció a uno de los hermanos Safdie en el metro de New York. En el momento en que le cambió la vida, escribió un libro y protagonizó su propia historia. Una película muy dura y que te destruye. Las interpretaciones son simplemente impresionantes. Bueno, ella hace de ella misma, ¿no? Claro. Y los directores ya demostraban en sus primeros trabajos que iban a tener un gran futuro tras las cámaras. Bueno, decir que en esta función, que me ha dado tiempo a buscarla en la red, sale también Caleb Landry-Jones. Sí, es el que hace de Ilya. Exacto. Y que de eso le da más, más empaque, ¿no? Ímpetu todavía a la producción. Ahora los hermanos Safdie se han separado y pronto veremos sus proyectos por separado. Ben Safdie estrena este mismo año The Smashing Machines, que es producción de A24 con Dwayne Johnson. Joder. Que interpreta a un luchador de la MMA, Mark Kerr. Otro que hace de sí mismo, ¿no? Un poco, sí. Que además el Mark Kerr este ya tenía un documental de 2002 dirigido por John Hiams. Uh-huh. Y luego tenemos a Joshua Safdie, que estrenará este mismo año Marty Supreme, también de A24, pero en este caso con Timothée Chalamet. Bueno, registros diferentes para estos brothers de la dirección, los Safdie. Luego tenemos Locket, blindado en su título español, que es la nueva película de David Jarovesky, el de The Hive o El Hijo, donde tenemos un ladrón que irrumpe en un todoterreno de lujo y se da cuenta de que ha tropezado con una trampa compleja y mortal tendida por una misteriosa figura. Que el de Locket tú lo has visto, ¿no? No, bueno, lo que he visto es la película original. Ya hablaremos de ella cuando... Sí, porque es un remake de la película argentina 4x4, que de 2019, dirigida por Mariano Con. Sí, y que estuvo en Sitges en su año. Es que Juan Antonio no da puntada sin hilo. Ya, por eso. Aquí en la versión americana tenemos como protagonistas casi absolutos a Bill Skarsgård y Anthony Hopkins. Poca broma. No había visto la película argentina, pero esta me ha gustado mucho, muy recomendable. ¿La argentina qué? ¿Así por encima, te acuerdas? Está que flipas. Brutal. Sí, de ¿no hecho, la llegaste a comentar en el programa? No, porque es esa típica peli que se acaba queda ahí... quedando esquinada, esquinada, y al final pues la dejas ahí en un rinconcito y ya la sacaré. Y viene el siguiente año, y viene el siguiente, y creo que, sinceramente, pues no la hemos pasado por aquí. Pero bueno, ahora que han hecho el remake con anglosajón, pues quizás es buena para recuperar un momento para recuperar la Argentina, porque es una historia, primero, que en el contexto argentino se entiende muy bien. No sé qué tal le quedará en otro contexto que no sea el argentino. Hablo de contexto social y precarizante de esta, y político-económico. Sí, de esta, sí, Argentina un poco mal parada a efectos, digamos, pues eso, de leyes económicas. Y además esta película es pre El señor es Milei. Me refiero que... ¿Cómo de mal parada está Argentina para elegir a alguien como Milei de presidente? Por eso que esta peli ya te da la situación crítica del país, ¿no? Es pre-Milei, pero la situación que retrata 4x4 pues es ya un poco espeluznante, ¿no? Y también hay grandes interpretaciones y grandes cracks del relativamente poco conocido cine argentino, que aquí, pues en la de 4x4, pues la verdad es que dan su do de pecho. Y también entiendo que igual, imagino que Lockett, la versión esta nueva, también lo abordará, pero es 4x4 al menos está planteada como una película para que salgas de la proyección a debatir con tus congéneres que has ido a verla, o con tu vecina, o con tu prima, o con tu pareja, o con lo que sea, porque da mucho de qué hablar. Pero pues, bueno, ya sabéis, si queréis ver la original 4x4, película argentina de Mario Kohn, y si queréis ver la novedad, Lockett, de David Yarovesky. Ese mismo. Y para finalizar, voy con Ash, película dirigida por Flying Lotus, entre paréntesis, Curso. ¿Ya la has visto? Ya he visto Ash, sí. Vaya, hombre, yo que pensaba verla igual para el Festival de Sitges y ya la ha visto la gente. No, la han estrenado en Estados Unidos ya. La estrenan mañana en Prime. Vale. Si no me equivoco. Pues ya, o sea, está. Pues entonces, de estreno plataforma. Entonces no viene a Sitges. Cinta de ciencia ficción y terror que me ha sorprendido muy gratamente y os recomiendo fuertemente. No os cuento nada porque se estrena mañana en Amazon Prime, mira. Vale, ya nos lo sí, dice también. Y además no nos cuentes nada porque seguro que es muy loca y que habrá gente que cuando descubra lo loca que es, pues igual se echa para atrás. De hecho, te voy a decir que yo sabía que se estrenaba esta semana, uh-huh, y el martes por la noche la estuve buscando para ver si la podía ver para el programa de hoy, pero tío, vi que la estrenaban el jueves. Vale, vale. Entonces, bueno, pues no ha sido así. Ya vendrá para próximos programas, pues. Flying, sí, Lotus, que todos recordaréis, y si no os lo recuerdo yo, que es un eminente productor musical metido a director, pero que ya empezó a hacer sus pinitos en dirección de videoclips. Y igualmente que su música, extraña, atmosférica e inquietante, pues sus películas también pues son particulares. Y bueno, no espero menos de él como director, que igual que pues no espero menos que él de su música, ¿no? Que es un tipo, pues eso, prominente en toda la escena de los LA Beats de Los Ángeles. De hecho dice, espero que os guste tanto como a mí y podéis traerla la semana que viene para hablar de ella. Por cierto, este director lo tenéis disponible en YouTube, un vídeo musical, porque se ha dedicado a la música mucho tiempo, sí, con la participación de David Lynch. Y deja el link del YouTube, bueno, con este vídeo musical. Detallito. He tratado de contar poco de las tramas para evitar algún spoiler. Gracias. Grande tú. Nos oímos por aquí la semana que viene. Morgulis, motherfuckers. Pues Valar para ti, Valar Antonio. Valar por todos lados. Y por último tenemos a Franz, que nos dice, hello family, como siempre, llego derrapando y por los pelos. De las comentadas, muy de acuerdo con Jordi, a mí de Wild Lotus me ha encantado. No las comparo entre ellas porque no es necesario. Cada una tiene su gracia. Tiene su personalidad. Con Mickey 17 aún estoy en dudas si me gustó o no le vi la gracia, pero sigo en reflexión a ver si me aclaro. Bueno. La que no me enganchó para nada fue la de Black Bag. Entiendo lo que dice Javi, pero a mí se me hizo eterna. Quizá porque venía de la serie The Agency, también con Fassbender, y esa sí que me gustó mucho. ¿Y qué decir de The Last of Us? A día de hoy ya han subido el segundo episodio y soy de las que se cayó del sofá y mantuvo la boca abierta hasta estos días. Madre, qué intensidad, amigas. Ojo, que si lo que viene es más potente, casi me tiro al suelo ya directo, cuando sigan avanzando los capítulos. Imagino la cara de cachondeo de los gamers cuando nos ven a todas comentando cada detalle. No os envidio porque disfrutamos todos sin anticiparnos. Muchos besos y abrazos para todas y un achuchón para Jordi en su precioso día. Muchas gracias. Postdata, muchas rosas, libros y Valar Morghulis para toda la familia cineaudiencera. Segunda postdata, jajaja, me parto con PJ, qué crack. Pues esto es todo lo que nos ha dicho la cineaudiencia. Casi nada. Tenemos para hacer 5 programas con todo lo que nos han recomendado aquí. Sí, veremos lo que podamos, pero muchas recomendaciones interesantes porque ya me he apuntado algunas. Yo, como todo lo demás en mi vida, pues sigo sin dar abasto con las recomendaciones. No, bueno, a ver, hacemos lo que podemos. Sí, no, y de hecho somos también humanos. También Jordi, que es verdad que nosotros aquí en Cineaudiencia intentamos darle una orientación general al contenido que aquí sacamos de más o menos actualidad, pero claro, si nos ponemos a rebuscar las cositas que nos hemos ido dejando año tras año hacia atrás, como esta 4x4 o las coreanas o lo que te dije o lo que te se me olvidó de decir, pues... Podríamos hacer programas recopilatorios de 4 o 5 horas. Sí, o hacer como los como spin-offs de Sin Audiencia, de los archivos perdidos de Sin Audiencia. Sí, yo lo llamaría, ¿no? Me gustaría llamarlo Body Bags, bolsas de cadáveres. Claro, Body Bags. Sería así una recuperación de películas de... que se quedaron de otros festivales de años, podríamos remontarnos 20 años y ir sacando a lo que quisiéramos. Ahora. Bueno, también entre eso y hacer un programa o más largo o de menor frecuencia, pues también sería, pero bueno, no nos da la vida para eso, ya lo sentimos. Muy bien, pues vamos con los estrenos de la semana. Sí. Porque aunque no hemos visto ninguno, sí que hay tres estrenos que yo creo que son están recomendables. Curiosos algunos. Sí. De hecho, tú tienes apuntados... Yo tengo tres como mínimo. Yo tengo cinco. Madre mía. Pero bueno, igual es que yo estaba yo muy optimista cuando he mirado la lista de estrenos de la semana. Yo voy a decir los que tengo y tú sí. Si quieres añadir luego añades, ¿vale? Sí, te añado ahí. Una que es la que están haciendo más publicidad y es la que toca directamente más el género es la de Until Dawn. Vale. Aquí tenemos al David F. Sandberg en la dirección. Que este tipo, pues si nos remontamos a sus primeras películas, fue el que hizo la película de Lights Out, de Luces Fuera, que uh-huh. estaba basada precisamente en un cortometraje suyo. La película se llamó Nunca apagues la luz aquí. Esa mismo, sí señor. Y luego pues dirigió la película de Annabelle Creation, que yo no tengo el gusto porque no soy muy de películas de jumping scares, y entonces pues las de Annabelle todavía las tengo ahí. Jumping Scares es un lugar geográfico. No, la película es de sustos que, ya. Es que hay algunas expresiones en inglés que a mí me suenan a lugares en vez de a expresiones, entonces Jumping Scares es como si dijeras, yo qué sé, la casa al final del camino o una cosa la última así, casa, ¿sabes? A la izquierda. Exacto. No, pero estas películas que abusan del subir la música, de los sustitos, sí. De que el puto gato salte en el momento, del espejo que está transparente y no se ve nada y justo cuando se gira la protagonista del espejo, se ve el reflejo, se ve la mano, todas estas cositas, ¿no? Y también fue el director de las dos películas de Shazam. Lo cual es desconcertante. Un poco, pero bueno. Entonces, bueno, pues nos presenta esta película llamada Until Dawn, que lo que nos cuenta es una chica, desaparece su hermana y un año después queda con unos amigos y amigas para ir al valle donde desapareció su hermana uh-huh. a buscar respuestas. Y en vez de encontrar respuestas, se encuentra otras cosas. Bueno, pues se encuentra otras cosas. Vamos a dejarlo ahí porque la sinopsis cuenta muchas cosas. Demasiado. Entonces, bueno, pues aquí tenemos... se ve que está basado en un videojuego que se llama... The Supermassive Games. No sé cómo se llama el videojuego. No sé si se llama Until Dawn. Sí, supongo que sí. Y tenemos un guión de Blair Butler y Gary Dauberman y tenemos pues un reparto donde quien más destaca a nivel de nombre para mí es el Peter Stormare pues y sí. Tenemos pues ahí a Ella Rubin, a Odessa Adjion, Michael Cimino, que no es el director, que es un chaval joven así con pinta de Piratas del Caribe. Podría ser el nieto del Michael Cimino original. Perfectamente, no sé si es neponieto o no. Neponieto. Neponieto. Estoy escuchando unas expresiones muy curiosas en este programa. La Maya Mitchell o Ji Jong Yu, uh-huh. ¿Vale? Pues nada, esta es la propuesta de terror, slasher, y que bueno, pues, se basa en el videojuego, supongo que en el videojuego Until Dawn, que yo no he tenido el gusto de jugar. Muy bien. Y luego tenemos también, por otro lado, otro de los estrenos que vienen este viernes. La segunda parte, ¿no? Que es, exacto, The Accountant 2, El Contable 2. Que, por cierto, una segunda parte de una Accountant original que ya tiene unos cuantos años, que han tardado en hacer la segunda parte. Como vamos, que se lo han pensado, ¿eh? Esta peli viene de los Brothers, Warner Brothers, por eso no nos han invitado a su pase, que nunca nos invitan a sus pases. Y el director es Gavin O'Connor, que es exacto. El mismo que dirigió la primera y que dirigió películas como Warrior o por ahí también tiene... No me acuerdo cuál hizo... Ah, sí, la de Cuestión de Honor, Pride and Glory, con sí. El Colin Farrell y el Edward Norton. En su momento hablamos del contable de The Accountant sí. De original en el Sin Audiencia 735. Por sí, eso porque digo es de que, 2020, que ya pues, hace 5 años. Sí, de la época pandémica también, recuerdo, que cayó por aquella época. Extraña época. Y entonces, bueno, aquí volvemos a tener al Ben Affleck, y al John Bernthal, aunque el John Bernthal en la primera película salía más bien poco, sí. Aquí parece que ya comparten prácticamente protagonismo. Y por ahí tenemos a la cinta Dai Robinson o al J.K. Simmons, entre otros. Sí. Y bueno, pues aquí es una secuela de la película. Tampoco tiene mucho sentido contaros el argumento porque sería desvelar cosas y sí. Sencillamente si estáis al corriente de lo que fue la primera El Contable, pues digamos, Contable con doble vida. Con doble vida y una doble vida que tiene consecuencias. De correcto. Hecho, si habéis visto el tráiler o os lo han colado en alguno de vuestros últimos visionados en cine, os parecerá quizás, como me pareció a mí, que sea una continuación de uno de los últimos capítulos de Born Again. Pero bueno, no sé, a mí es que como lo tengo muy cercano, me quedó ahí la cosa como digo, ostras, el Bernthal otra vez con un rifle de asalto aquí, matando a todo Dios. Pues bueno, para el que no haya visto Born Again, es un pequeño spoiler, pero bueno. Bueno, es un spoiler previsible, creo, pero bueno. Quizás, en fin. Quizás hablaremos de esto sin spoilers en un ratito. O con spoilers. Bueno, no. Bueno, sí. Si hay spoilers, avisaremos. Si se nos calienta la boca, ya veremos a ver. Y luego tenemos a un tipo que es danés, por lo que sé, que trae una producción de 2024, de 2 horas y media, y que se estrena ahora en cines, que se llama The End. Vale, sí, yo lo tenía apuntado este también, que realmente es una cosa un poco particular, ¿no? Muy particular. Cuéntanos, Jordi. El director es Joshua Oppenheimer, que este tipo, curiosamente... No es un físico, ¿no? No, no, aparte del apellido, bueno, pues es un tipo que prácticamente todo lo que ha dirigido son documentales, ya sea cortometrajes, mediometrajes o largometrajes, pero documentales. Y yo creo que es su primer largo de ficción. Si no me equivoco, puede que esté equivocado. Y entonces aquí dirige y co-guioniza en un guión original junto a Rasmus Heisterberg. Y lo que nos cuenta es que ha venido el fin del mundo. Entonces han pasado 20 años y una familia rica, claro, logró refugiarse en un lujoso búnker que construyó al efecto en una mina de sal. ¿Vale? Me interesa. Han tenido un hijo que tiene justo 20 años, con lo cual no ha visto nunca el mundo exterior. Sí, solo conoce el búnker. Y creen que son una de las últimas familias que queda en la Tierra. Cuando de pronto, en la entrada del búnker, aparece una chica que llama a la puerta. ¡Tachán! Y hasta aquí puedo leer. Y entre medio... Y una tarjetita para el público. Se cantan alguna canción, ¿no? Bueno. Digo yo. No lo sé. En el reparto, pues bueno, tenemos un reparto con buenos nombres. Curiosito. Tenemos a Tilda Swinton, tenemos a Michael Shannon, Josh McKay, Moses Ingram. Bueno, pues. O sea que el búnker no están solo los del búnker. Al final, esto es un spoiler también, ¿no? Bueno, es que no sé cuáles de estos están en el búnker o no están en el búnker. Hay más gente que los que están en el búnker. Bueno, en cualquier caso, yo quería decir que está The End en algunas listas que hace por ahí la gente en el internet de películas de 2024 como potentes. Y que quizás de las que no han llegado aquí a España en su año corriente, pues figuraba esta The End y yo qué sé, tampoco estuvo en festivales ni cosas, ni bueno. A ver, la película, que supongo que tendrá algo de distópica, está dentro del género de drama y musical. Claro. Pero claro, te puedes fiar relativamente. Con un trasfondo. Yo también he visto Sinners poner terror musical. Claro. Ya. Hasta que Joker 2. Musical. Claro, que haya música no quiere decir, claro, que sea musical. Que sea musical. Bueno. Bueno, o musical a efectos de que la gente se pone a cantar en medio de, claro, de la trama, o sea, y separa la trama durante la canción. Separa la trama o incluso esas canciones forman parte de la trama. Porque en Sinners es así. O sea, sí, pero, realmente esa tiene sentido. Pero esa es la diferencia de un musical en el que la trama se para, te cantas la canción y luego sigue la historia, y en Sinners, digamos que las canciones que hay que se ejecutan en directo, la mayoría de ellas están integradas en la línea argumental. Pero esa es la diferencia en cuando un producto lo coge un buen director y lo hace suyo y cuando lo coge alguien que te hace el encargo y te lo dirige al uso. Por ejemplo, ya hablé de ella, de Rocketman, la biografía de Elton John. Vale. Allí la película aprovecha todas las canciones de Elton para imbricarlas en el guión y que expliquen momentos de la biografía y la historia del Elton John. No que se paralice todo para que cante una canción sin venir a cuento, no. Y además ahí funciona perfectamente el tema onírico, el tema surrealista, como veremos que en Sinners también juegan bazas que en un contexto fuera de lo que es Sinners, quizá no hubieran funcionado, pero que en Sinners funciona muy bien. Sí, en fin, pero estamos saltando a otro punto. Estamos hablando de The End, el final. Esos son los tres estrenos que yo en principio iba a destacar, pero no sé si tienes tú alguno más que quieres meter por ahí. Sí, yo no sé si tenías tú también en tu lista una película de animación titulada originalmente Night of the Zoocalypse, pero que cierto. Aquí la llaman Una noche en Zoópolis, digamos que no tiene nada que ver. El título, pues hombre, es un poco como que lo han rebajado, ¿no? Porque bastante rebajado. Porque al final, en esta historia de animación, que se supone que es para todos los públicos, digamos que en un zoo, pues una noche cae un meteorito que resulta que lleva un virus y que convierte a los animales en zombies. Y solo hay algunos de los animales del zoo que no se ven afectados por este meteorito. Entonces, claro, es una historia totalmente de género, totalmente de, además, con zombies y con animación, pero que está pues hecha para todos los públicos. Entonces, esta película está dirigida por Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez Castro, un primo mío que tengo por allí por otras tierras. Pero lo más curioso de todo es que entre los guionistas está Clive Barker. Es que lo de Barker y Barker a mí a veces se me cuela. Clive Barker. Que me refiero que es muy curioso que este señor... El escritor de Razas de Noche, los Sangre, de todos esos. Este escritor también, que a veces ha dirigido y a veces ha guionizado. Guionizado y ha escrito. Entonces, bueno, a mí, sinceramente, pues no tengo input de la película, pero es tan de género como cualquiera de las otras que hemos comentado. Y por eso, un poco, pues lo decimos por aquí, ¿no? Y además eso, con una historia de zombies para niños, entiendo que para todos los públicos. En las voces de la versión original, pues tenemos al David Harbour como uno de los más conocidos, al Paul Sung-hyun Lee y al Pierre Simpson como otros de los animales que pululan por la cinta. Y la verdad es que, a ver, tiene una estética así como de película muy de fosforito, en la que los animales afectados por el virus zombificante pues tienen las pupilas no en blanco, sino en verde fosforito, y lo cual, claro, pues si la película transcurre en una sola noche, pues eso hará que los zombies brillen en la oscuridad, lo cual pues puede tener su cierta gracia gráfica y visual en el cine, ¿no? Pero bueno, es una lectura a priori de ella. Y luego yo tenía apuntada una más en mi chuleta de estrenos de esta semana, no por nada, sino porque me ha parecido un poco extraña y quizás luego no acabe siendo más peli dramática que peli de crimen, pero tenemos una producción que viene del País Vasco que se llama La Isla de los Faisanes, ¿vale? Y aquí, digamos que se toma como germen de la historia un lugar geográfico que existe de verdad, y por eso me ha resultado a mí totalmente curiosa que al final hayan hecho una película de esta isla, porque es una isla de esas que se considera pues un condominio, que es decir, que es un territorio que está regido temporalmente por dos países diferentes, sí, porque... Medio año lo rige un país y medio año otro. Exacto, porque en este sitio, en la Isla de los Faisanes, que está en la desembocadura del río Bidasoa, pues digamos que medio año gobierna España, que no Euskal Herria, y otro medio año gobierna Francia, que no Euskal Herria. Aquí juntamos lo de la cuestión geográfica oficial con la cuestión geográfica no oficial que resolvería el problema, porque si fuera del lugar que es por ubicación geográfica no habría condominio, no había doble digamos dominación estatal en este sitio, ¿no? Entonces, pues hay una trama en esta película en la que pues aparece un cadáver flotando cerca de la isla y bueno, pues parece ser que va a haber una investigación y que va a haber que buscar ahí pues es una solución a ese entuerto criminal con el condicionante este de la, digamos, titularidad condómica o condomínica o como se diga, que tiene la isla, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una posiblemente idea audaz para una peli pequeñita, que quizás no sé siquiera si tiene un estreno a gran escala o no, pero yo la he visto y he dicho, joder, qué curioso que es, ¿no? Cuanto menos sacarle partido a esas ironías de la geografía, ¿no? Para efectos de ficción. Entonces, bueno, ahí la tenemos también. Y la dirige, pues, el Asier Urbieta. Y coprotagonizan pues la Yone Laspiur, Sambu Diaby y la Itziar Otuño. Este es curioso porque con esto del condominio y la frontera entre Francia y España, y que es 6 meses de uno y 6 meses de otro, me ha venido historia del abuelo Cebolleta de cuando en la EGB eras niño y entonces ponías a prueba, creyéndote más listo que el otro, porque tenías 6 o 7 años, y le hacías las típicas preguntas trampa de si pasaba algún acontecimiento en la frontera entre Francia y España, claro, justo en la frontera, ¿qué hacías en ese caso? ¿No? Si estás justo en la línea, ¿no? Claro, y estaba el caso de un avión se estrella en la frontera entre Francia y España, ¿dónde entierran a los supervivientes? Entonces, rápidamente había el que se hacía lista y te decía, pues depende de dónde sea la procedencia de los... Dicen, no, los supervivientes no los entierras. Claro, si no los estás enterrando vivos. Entonces siempre buscabas así, un gallo pone un huevo en la frontera entre Francia y España. No, un gallo pone huevos, ¿no? Pues será un gallo transgénico. Pero evidentemente, a esas edades, pues sí, podías pillar porque... No, y por el contexto quizás no escuchas profundamente la frase. Es que además a esas edades los niños van muy acelerados. Claro. Entonces ya están buscando la respuesta sin oír el enunciado. Claro, cosa que luego... realmente en los exámenes, aunque no sé si es peor ahora, el tema de comprensión, no lectora sino narrativa, ¿no? Sí. Entonces realmente, pues como te pones a buscar antes de escuchar completamente el enunciado, pues normalmente respondes mal, ¿no? Ya. Para los que sabían la respuesta era el cachondeo. Bueno, pues que sepáis que en la realidad, o al menos según la Wikipedia, en la isla de los Faisanes, aunque en la película haya ocurrido un crimen cerca, allí actualmente pues no hay habitantes en la isla, me refiero que es un islote de fluvial y bueno, eso dice la Wikipedia, me refiero que igual, yo qué sé, igual se han inventado ese dato de la habitabilidad de la isla para darle un poco más de sentido a la ironía geográfica, ¿no?, de la isla de los Faisanes. Pero bueno, yo qué sé si caerá en algún momento esta película. Muy bien, pues dicho esto, ¿tenemos algo de agenda o...? Un pelín de agenda, lo que pasa es que es una agenda muy laxa porque a mí me ha llegado hoy un mail por motivos obvios del Día de San Jordi y que nuestros compis, amigos y amigues del Terror Molins pues han recordado que está en marcha el concurso de microrrelatos de Terror Molins 2025. Este año la edición 44 del Terror Molins se celebrará, ya os lo digo, por si os lo queréis planificar para dentro de medio año, entre el 7 y el 16 de noviembre, pero que sepáis que el concurso de microrrelatos está abierto hasta el 19 de octubre y que la norma máxima es que tu relato debe tener, pues como máxima extensión, 1000 caracteres. Tienes que contarlo, no tienes que contarlos tú. Si tienes un editor de texto, te los cuenta tranquilamente. Me refiero a que no tienes que ir uno por uno ahí contando tú a ver si te has pasado o no te has pasado de la raya. Y lo puedes escribir tanto en catalán como en castellano. Así que, bueno, estáis todas invitadas a participar. Y ya que hoy es un día pues con un cariz bastante literario, pues aprovechamos para hacer este recordatorio del concurso de microrrelatos de Terror Molins. A mí siempre me ha causado curiosidad esto de los microrrelatos y no sé, igual algún día participo, pero tengo que tener tiempo como todo en la vida. No sé. Dije, como son microrrelatos, igual lo escribes muy rápido, en el metro, en un trayecto yendo al trabajo te escribes el relato, ¿no? Muy bien, pues si esto es toda la agenda... Ya está, sí. ¿Nos vamos con la música blues? Por favor, vámonos al Delta del Mississippi. Sí, señor. Pues, por favor. Aquí nos encontramos con una película que ha sorprendido a propios y extraños. Venía como película tapada de los estrenos de la semana pasada. A mí por el argumento ya me llamó mucho la atención. Y aquí pues tenemos al Ryan Coogler en la dirección... Y en el guión de esta película. Y bueno, pues el Ryan Coogler es el director de las dos películas de Black Panther, si no me equivoco. Sí, también de las de Creed. Es la de Creed, que por cierto, yo Creed no la había visto y hace un par de semanas la dieron por la tele y me la vi. No está mal, pero tampoco me pareció un peliculón. Y aquí lo que ha hecho es... con medios, porque la película está rodada en IMAX, con cámaras IMAX. Yo, ya que aproveché que una sala barcelonesa que tiene sala IMAX la tenía en versión original en el pase matinal del domingo. Ajá. Pues allá que me fui a ver la versión original y en sala IMAX. Y la película técnicamente es brillante, pero además tiene otras cosas. Sí, porque puede estar muy bien técnicamente, pero es que este es una película, no vamos a decir que tenga alma, que tenga soul, sino que tiene blues, porque digamos que lo que nos ofrece Sinners, a.k.a. Los Pecadores, que además es que es una película que aunque se haya catalogado como para mayores de 16, aquí vamos a tener, ya lo hablaremos, escenas bastante sangrientas, y si no vamos a tener sexo explícito, sí que lo vamos a tener implícito, porque lo hay, al menos en dos de ellas. Y aquí el Ryan Coogler, recordemos, director afroamericano de California, pero cuya familia tiene raíces en la zona del Mississippi y de Luisiana, y que por eso también quizás a él siempre le había venido pues un poco de influencia de la historia clásica del blues del siglo XX, y que aquí pues digamos ha volcado un poco la parte de filia musical familiar por el blues con pues una historia que podríamos catalogar de primero histórica, que tiene un trasfondo musical y que luego se acaba transformando en peli de acción y de terror. Me refiero que, ya os adelanto, y esto es una impresión mía particular, Jordi, esta podría ser la Abigail de 2025, pero con blues de por medio. Me refiero sí, lo que pasa que en Abigail... A efectos conceptuales. Sí, hablo, la trama de terror empieza muy pronto, sí, y aquí no. Aquí sí, la cosa va con pausa y sin prisa. Sí, porque además... Eso lo tenéis que tener claro. Sí, porque además aquí, digamos que la parte histórica que nos cuenta la película, pues tiene un peso bastante importante. Me refiero que aquí tenemos una inmersión en el año 1932 en un pueblito del delta del Mississippi con, si quieres decimos un poco de qué va la historia, tenemos a dos hermanos gemelos que tras haber pasado bastante tiempo fuera de su pueblo natal, pues intentando hacer fortuna, por supuesto, o haciéndola incluso, y vuelven a su pueblo después de mucho tiempo con intención de pues abrir un negocio en el pueblo que no existe y que con su, digamos, pues con su economía saneada después de haber hecho pues negocios en otras partes del país, incluso fuera de su país, pues llegan y quieren abrir lo que en la época llamaban un juke joint, que no era nada menos más que un club de blues, donde la gente fuera a tocar, donde la gente fuera a bailar, a beber y a comer. Me refiero, pues, un lugar de diversión, un lugar de entretenimiento. Pero claro, estamos hablando del año 1932 con la zona del sur de los Estados Unidos en la que la condicionante principal, pues, es la segregación racial, es la todavía presencia del Ku Klux Klan, aunque no explícita, pero sí está por ahí en el aire. Y estos dos hermanos que han estado intentando hacer fortuna nada más y nada menos que en la zona de Chicago, en la época de la ley seca de los años anteriores a 1932, pues vienen un poco con mucha experiencia en la vida, en todos los niveles, para intentar abrir este negocio también muy loco, entre comillas, pues porque los afroamericanos en esa época pues no tienen un potencial económico para generar sus propios negocios. Y ellos, claro, pues son unos tipos como fuera del ordinario, y en este ambiente semirural, pues nos vamos a encontrar ese choque, entre comillas, cultural en la primera parte histórica de la historia, con estos dos hermanos que han visto mundo y el resto de la gente que apenas ha salido pues a currar al campo y a volver al pueblo en toda su vida, ¿no? Sí, de hecho, muchos de ellos... sin ser esclavos, pero como aparceros, siguen trabajando en la recogida del algodón, etcétera, etcétera. De hecho, estos dos gemelos, el bagaje con el que han vuelto a su pueblo es un bagaje de que, por lo que entreves de lo que cuentan ellos, participaron en la Primera Guerra Mundial. Sí. En Chicago, al parecer, incluso sirvieron a las órdenes de un tal Capone. Sí, o alguno parecido a Capone. Sale el nombre de Capone por ahí. Sí, sí. Entonces, quiero decir que no solamente son unos tipos que han hecho fortuna y vuelven a su lugar de origen para invertir y para, de alguna manera, también a la sociedad afroamericana de allí darles un esparcimiento que les reporte beneficios económicos, porque nadie está ahí por nada. Por supuesto. Pero también son unos tipos a los que es mejor no buscarle las cosquillas. Claro. Porque son unos tipos vividos, unos tipos con recursos. Vienen de Chicago. Y son unos tipos, digamos, con una moral cuanto menos... Discutible. Discutible, sí. Sí. Entonces, en este sentido, pues... Hay un peso muy religioso también en la zona del Mississippi. Sí, no, porque además, no creo que... o sea, aquí se juegan varias bazas. O sea, la película, en su primera parte, te recordará cosas del Color Púrpura, te recordará cosas de Crossroads. Sí. Te recordará, en parte, a cosas de los Blues Brothers. ¿Por qué no? Sí, hay una base. Aunque fueran blancos, los Blues Brothers tienen una base de blues que el blues... No, pero no solo eso. El blues es el blues. La famosa frase, vamos a juntar a la banda. Claro. O sea, quiero decir que transita a lugares que te traen evocaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y evidentemente, mucha gente la ha comparado, lo vais a oír en todos lados, con la película de Robert Rodríguez, De abierto hasta el amanecer. Sí, señor. Porque sí que es verdad que por temática, por esas dos partes tan diferenciadas que tiene la película, es una de las comparaciones fáciles, ¿no? En estructura, digamos que es, calcada, sí, en cierta manera. Entonces, realmente, sí que es verdad que la parte de género tarda un poco en entrar, pero todo lo que te está contando es tan interesante. Y tan potente. Te está haciendo un retrato de todos los personajes que vas a ir conociendo y te va a poner en situación de cada personaje de una manera tan efectiva que realmente luego cuando llega a la vorágine, sí, de la película, a la parte final, vas a estar interesado en qué le pasa a cada personaje. No te va a parecer igual. Consigue lo que consiguen los libros de Stephen King, ¿no? Que es meterte tanto en los personajes y conocerlos tan bien que luego te interesen. Sí. No es aquella típica película que cuando pasa algo dices, es que me da igual. Piensa que yo estoy en curso de transitar una historia de Stephen King. Ya la he dicho aquí algunas cuantas veces, El misterio de Salem's Lot. Estoy ya por la mitad más o menos, por la página 200 y pico. Y realmente he escuchado que el Ryan Coogler en parte se ha inspirado también en la forma de, digamos, de presentar una población rural equivalente a la que podría tener King en libros como El misterio de Salem's Lot. Y en parte tiene razón el hombre, porque sí que, aunque sea una ubicación geográfica distinta, la descripción, la profusión en delimitar qué perfiles humanos hay en cada parte del pueblo y cómo podrían interactuar y qué aportación podrían tener luego cuando aquello cambia de la parte histórica a la parte del terror, pues también, ¿no? Me refiero que en ese aspecto yo no es que lo hubiera pensado directamente, pero dije, sí, un poco de espíritu kingesco, sí, tenemos aquí. Y además en la presentación de personajes yo creo que se nota mucho esa influencia. Y luego también tiene una cosa muy atractiva, porque estamos ante un post-western, por decirlo de alguna manera. El año 32 ya no era la época del oeste. El 19, sí. Pero recordemos que Mississippi tiene al lado Luisiana con New Orleans, que vamos a tener ahí unos ecos de santería también y de vudú. Sí, de creencias apócrifas ajenas al cristianismo. Y lo que era el maître Cagefug, el maestro cuidador y todas esas cosas que venían de la santería. Pero ya haciendo frontera con Luisiana tienes a Texas. Ya. Entonces estamos hablando de gente blanca muy radicalizada, que es el sur, que no aceptó que se acabara la esclavitud, ajá, que algunos, sin ser nazarenos, te salían a la calle con capirotes. Sí. Entonces, eso también está patente. Y luego, por otra parte, en este post-western también vas a ver muy bien reflejado la diversidad cultural americana que los westerns no siempre reflejaban. Sí. Que es que la importancia, pues, de la sociedad negra, de la sociedad china, de la propia sociedad nativa, de tribus que realmente eran nativos americanos. Y todas estas pinceladas, Ryan Coogler las ha ido metiendo, y además de una manera muy acertada. Por ejemplo, comentábamos fuera de micro, antes de empezar el programa, cómo en un territorio donde está claramente diferenciado en el pueblo, donde están los negros y donde están los blancos... Sí, bueno, la mitad de la calle principal para unos, la mitad para los otros, ¿no? La tienda de ultramarinos, donde van a comprar tanto blancos como negros, la regentan chinos. La misma familia. Se pasan de acera a acera cuando tienen que reforzar ahí las ventas. Entonces, bueno, pues tienen que tener a cada calle, a cada lado de la calle, pues su local, pues para su público, ¿no? Así es. Y bueno, pues en este sentido, pues la narración tiene mucho nervio y además te va contando las cosas de una manera que te va interesando, porque te va descubriendo cosas, te va también desvelando la relación de estos gemelos con diferentes personas que se van reencontrando después en de su años, localidad después sí. de años, incluso relaciones sentimentales que dejaron atrás, a lo mejor por razones que ellos quieren camuflar para no hacer daño a la otra persona, sí. y que también entroncan con el tema del racismo, y todo va montando una trama muy interesante. Reclutan a un primo joven que tienen porque es... El hijo del predicador. Sí, sí. Teníamos la canción de la mujer del predicador, sí. ¿no? Pues aquí tenemos al hijo del predicador, al que le regalan una guitarra, y cuando vuelven al pueblo... Después de los años, descubren que el chaval no solo ha aprendido a tocar la guitarra, sino que canta y que tiene el alma de blues. Y que es un fiera y que además es ese que hemos escuchado al principio del programa. Nada sí, más que, y nada que menos. Luego hablaremos del descubrimiento sí, sí. de Miles Keaton como actor, porque tal cual, ya tal cual. Con 20 añitos ya ha destacado en el mundo musical, pero ya encima si destaca con sus dotes actorales, pues ya el tipo sí, tiene... Sí, no lo hace nada mal. El tipo. No lo hace nada mal. Y pasa por muchas, por esta película. Me refiero que para ser un actor novato le pasa de todo en la película y fíjate cómo acaba la historia y cómo acaba él y que es brutal, vamos. Me refiero que quizás un actor con experiencia incluso podría haber tenido problemas de mucho trabajo, excesivo trabajo en esta función, pero es que él, claro, es que él es su primer título y es como, venga, bautismo de fuego, nunca mejor dicho, a fuego con todo, a fuego y sangre, ¿no? Un poco. Y aquí como tenemos al Michael B. Jordan haciendo el doble papel de los gemelos, de sí. Smoke y Stack, pues lo que ha hecho el director para facilitar un poco la identificación de cada uno de los gemelos, porque además tienen personalidades muy diferentes sí, a pesar sí. de ser gemelos. Uno es súper impulsivo, lo quiere arreglar todo a las bravas. El Stack. Sí, el otro es mucho más cerebral, sí, es una persona que reflexiona sobre las cosas. Este es entonces, Smoke. Entonces, uno, los detalles de la ropa se los pone siempre rojos sí, y al otro azules. Digamos que Stack es entra en ignición y Smoke es un tipo más comedido y es un poco más glacial. ¿No? Incluso uno azulado. Tiene los piños de oro exacto. y el otro no. Bueno, entonces, también, bueno, pues uno ha tenido tuvo una relación con la santera esta que hemos hablado, sí. que bueno, pues es una mujer que pues no voy a decir que hace hechizos, pero realmente sí que hace bueno, que guarda algunas tradiciones folclóricas africanas. Que utilizan en teoría magia de origen africano sí. y que está emparentada con el vudú, ¿no? Sí, en esa proximidad cual. Con tal New cual, Orleans, tal ¿no? Cual. Y tienen una historia pasada pues con un tema de un hijo que pasó algo, etcétera, etcétera. Y por la otra parte, el otro gemelo, pues tiene una historia también que deja atrás con una chica de raza blanca. Y que también, o aparentemente blanca. Aparentemente de raza blanca. Sí, de estética ¿vale? blanca. Sí, digamos. Que bueno, que la actriz sí que es de raza blanca, pero que bueno. Que sí, la Hailee Steinfeld. La Hailee Steinfeld, sí. Sí, entonces, todo esto va a tener su importancia porque también deciden recuperar a un músico que toca la armónica y toca el piano también para la inauguración Me del club. Me encanta. A viejos amigos, uno para que esté en la puerta del local para que no haya altercados. Bueno, realmente reclutan a su troupe para poder inaugurar esa misma noche el local. Sí, además con un poco de premura, ¿no? Lo cual le imprime un poco de tensión al mero hecho de abrir un nuevo local en el pueblo, que que te pone en tensión, aunque en esa parte todavía no haya supuestamente tensión. Pero bueno, en ese aspecto juega muy bien la baza el director para ponernos, entre comillas, en canción, nunca mejor dicho, de ver o de descubrir si van a conseguir abrir el garito y en qué condiciones, ¿no? Que en ese aspecto es bastante también toque de, vamos a decir, comedia histórica, porque es muy cómico en algunos momentos este reclutamiento y esta puesta a punto del sitio y sobre todo los primeros momentos en los que arranca el club en su primera noche de inauguración, que trae pues algunos momentos divertiditos, podríamos decir, ¿no? Ellos también, cuando van a inaugurar el club, pues también hay una especie de terrateniente de la localidad que, bueno, a lo mejor también tiene alguna carta escondida y sí, que, bueno, que también hacia el final de la película pues va a tener un papel. Quizás cuando menos te esperas ya que vaya, sí, a tenerlo. Cuando, sí, pero es una película sorprendente, es una película que tenéis que, aunque no hablemos explícitamente de ello, que acabarosla hasta el final. No se acaba cuando parece que se va a acabar. No, hay dos escenas postcréditos. Y a ver, la primera, tenemos que es tela. Intercréditos, es muy importante. Sí. Muy importante. Además, porque tenemos ahí un viaje ahí, un viaje, no os voy a decir de qué tipo, pero un viaje de la hostia. Ahí va a aparecer, solamente en esa escena postcréditos, uh-huh, intercréditos, un bluesman muy importante. Sí. Que es el Buddy Guy. En la vida real. Que es, sale en esa escena, tiene 88 años ya y es un bluesman que, bueno, si conocéis la música blues, ha sido influencia para todo el mundo. O sí, sea, cualquiera que haya hecho música, rock, heavy. Con guitarrica. Con guitarrica, sí. Y más si es de raza negra, ha tenido influencia de Buddy Guy. Y luego una segunda escena, esta sí, ya al final de todos los créditos, de cuando ya te sale el logo de la distribuidora. Que, bueno, que esa quizá no tenga importancia en la trama, pero es un momento de degustación musical. Sí, exacto. Sí. ¿Vale? Entonces, yo ya he empezado a leer a ese tipo de gente que en cuanto una producción de calidad mete género o mete terror, ya la tienen que criticar. Pasó con La Sustancia, donde un montón de enterados y enteradas dijeron que qué pena que esta película acabe como acaba, qué manera de lanzar a la basura una película en los 20 minutos finales, que pensaba, bro. ¿Este es tontis o qué? No, pero es que a ver, si a ti no te gusta el género, pues deja que a los que nos gusta el género disfrutemos, y que ha sido una elección, en este caso de la directora, de Coralie Farjet, y en este caso del director, hacerlo así, porque ya había mucha gente que decía que la aparición final de este terrateniente, uh-huh, es lo que tendría que haber pasado en lugar del terror. Pero hubiera sido lo obvio. Claro que hubiera sido lo obvio. Porque es algo que se huele desde la primera escena en la que aparece el terrateniente, ¿no? Pero es esta gente que le chupa los huevos a Tarantino. Así lo digo. O el ojetillo. O el ojete, directamente. Perdón. Y a mí me gusta Tarantino, ¿eh? A veces. A veces también, sí. Pero que quiero decir que parece que las cosas tengan que ser siempre como ellas o ellos quieren. Como la lista del gafapasta tenga que sí, decir. Sí, ¿no? Y además son estos influencers que le siguen un montón de borregos y que lo que dicen va a misa, ¿sabes? Y pienso, bueno, mira, en fin. Bueno, a mí me da un poco de rabia y por eso me alegro mucho que realmente el Ryan Coogler haya elegido lo que ha elegido, sí, y haya querido tirar por y el además, género. Me parece perfecto. A mí me parece valiente, me parece que está muy guapo que esta película esté distribuida por una major, que esa es otra, que tenemos a los Warner Brothers también. Sí, pero les está funcionando bien, ¿eh? Claro, claro. Saben dónde, a veces, los directivos de estas megacorporaciones, dónde meter la pezuña cuando, porque los hay quienes tienen buen olfato para estas cosas. Y realmente con Sinners, pues hay un trasfondo que puede congraciar con un gran parte de un público que ya no es generalista, sino que es, por un lado, el público que quiere profundizar en la música, junto con el público que quiere profundizar en el género, en este caso terror, y la verdad es que la conjunción a mí me parece súper equilibrada. No sería lo mismo esta historia si se hubiera quedado solo en la historia del blues y en la historia de cómo este garito de pueblo en el Mississippi, pues intenta salir adelante con todas las adversidades que tiene delante. El plus que le da la parte de terror es lo que la hace especial, más especial si cabe todavía. Entonces, bueno, también os he de decir que yo, personalmente, mientras estaba viendo la peli en el cine, decía, pensaba a mí mismo, conforme iba viendo la historia, pues no sé cuándo empezará el terror, pero mientras empieza, esto está de puta madre. O sea, me la estoy flipando, estoy gozando. Y lo estoy disfrutando a tope. Estoy gozando con las actuaciones, con la ambientación, con el guión, por qué no decirlo, con ese, pues eso, ese toque socarrón e irónico que tienen un poco los buscavidas, que son los hermanos que quieren abrir el club y que también pues tiene su toque así pues guapo e interesante. Y luego cuando llega lo otro, pues bueno, dices, madre mía, pues menos mal que ha llegado, porque vamos, la cosa se pone del revés, ¿no? Cuando empieza el terror. Y además es una cosa que no sabes muy bien cómo va a empezar hasta que aparece un determinado personaje que les pasan una serie de cosas en una serie de condiciones que dices, ahora empieza la fiesta. Uh-huh. Y empieza la fiesta, la segunda fiesta, porque la fiesta ya había empezado. Sí, la fiesta había empezado en el club, sí. Pero hay un momento que digamos que dos hombres blancos y una mujer blanco que llevan banjos. Sí, que les gusta la música les también. Les gusta la música, preguntan si pueden entrar al club porque ellos también tocan música, quizá no blues, pero sí una derivación folk que podría interesar. Claro, claro. Entonces, bueno, pues ahí digamos que ya tenéis un punto de partida para la historia de terror. Decir además que lo que hablábamos un poco, ¿no? Un poco lo que pasaba con Rocketman, ¿no? Cuando están tocando en el club, el Miles Keaton tiene una interpretación porque dicen que los músicos de blues, cuando tocan de manera tan pura, abren como una puerta dimensional que les, de alguna manera, les enlaza con el pasado y con el futuro. Así es. Entonces, en una interpretación magistral en el club, cuando lo presentan sus primos, el director da rienda suelta a todo el pasado y el futuro de la música negra, sí, esto es desde un blues de los años 30. Vamos a decir que en plena actuación, la canción que hemos escuchado al principio, que es el edit en el que solo hay blues, se convierte en un tema que dura bastantes más minutos que el que hemos escuchado al principio y que va traspasando estilísticamente todos los estilos musicales que han sido importantes en la tradición afroamericana. Correcto. Entonces, claro, esto traspasado a imágenes es como una especie de... Es chocante. Paréntesis dentro de la historia en el que tenemos una especie de videoclip con perspectiva histórica, por decirlo de alguna forma. Sí, pero sí, que sí. Está guapísimo. Pero que además, yo creo que como homenaje gusto a la música negra, Ryan Coogler lo ha buscado y lo ha dicho, oye, aquí lo meto yo porque la película es mía. Y a quien no le guste, pues que se aguante, ¿no? Sí. Y el tío ha sido súper valiente. En ese aspecto yo lo celebro porque además, yo cuando le estaba viendo esta escena, digo, aquí está el punto en el que habrá gente que no comprará esta película. Correcto. Porque esto se sale de la línea recta que hasta ahora estaba llevando el guión. Cuando realmente ya te han avisado antes, en algunos momentos previos de la película, en el que se habla también del componente, primero, folk, que hay dentro de la música en general en todas las culturas del mundo, en la afroamericana en particular también, con esas figuras de gente que sabe tocar o cantar especialmente bien, que no solo consigue traspasar las líneas del pasado y del futuro, sino que también puede, con su, digamos, pureza musical, contactar con seres que no son de este mundo, como hacían, por ejemplo, en la tradición de África Occidental, los griots, que es uno de los ejemplos que ponen. Pero que esa figura existe también en las culturas de raíces europeas de Irlanda, que existen también en los nativos norteamericanos y en otros pueblos del mundo. Y eso está representado porque luego hay otro número musical. Sí. Además que los números musicales están muy imbricados en la trama, sí, y son parte de la narración. No os penséis que se para todo. Que no. Se para todo. No, no. O sea, avanzan con la trama. Y es un número de folk irlandés. Sorprendente también. Sorprendente también. Por quienes lo interpretan. Sorprendente por muchas cosas. Sorprendente ahí por lo dejamos. Todo. O sea, es una de las sorpresas de la peli. Sí, sí, sí. O sea, realmente esta conexión de pasado y futuro de la música afroamericana y el momento de folk irlandés es que me parecieron brutales. Ya sí. Te digo, yo lo estaba viendo en una pantalla IMAX con sonidos Dolby Surround y estaba flipando. Sorpresones que tiene la película, a pesar de que toda ella es sorprendente, ¿no? Sí. Luego, además está, pues, cuando entra en la parte de terror, que realmente la película es explícita, es violenta. Va a tope. Tiene gore, tiene... Cumple con los cánones. Absolutamente. en el tema, digamos, de... ¿cómo lo diríamos? Las reglas del de juego. De las reglas, sí. Las reglas del juego del terror. Quería decir el... Bueno, ya me saldrá mañana. Bueno, los condicionantes. No, la mitología. También sí. Cumple con la mitología. Sí. Cumple con la mitología y además, sobre todo en uno de los preceptos, que es muy importante. Ya, es y que se repite hasta la saciedad. Hasta también. La saciedad, pero claro. Pero es súper importante. Realmente, hasta que hay un detonante... Que mueve el precepto, no claro. Se produce la hecatombe, ¿no? Claro, claro. Piensa que yo también estoy muy sensible con esto del precepto porque estoy leyendo lo de Salem Slot. No, evidentemente. Y ahí también es muy, muy importante el precepto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, como sí. Que están los dos ahí balanceándose. Esto, además, ya os digo, o sea, casi nos podríamos tomar esta primera parte de la película hasta que viene la parte del terror como una especie de historia dramatizada de un fragmento de la historia del blues. O sea, me refiero que a efectos de musicales, a efectos del modus operandi de los propios actores y actrices de la música blues, hablo, y de sus condicionamientos también sociales, económicos, raciales, todo eso está súper volcado en la película. Y realmente, o sea, vale que tenemos una historia de ficción con el Michael B. Jordan por duplicado haciendo de las suyas, pero es que todo lo que rodea a la historia de estos dos hermanos gemelos es súper, quiero pensar, fiel históricamente. Entonces eso le da un respaldo de verosimilitud que dices, joder, macho, es que me están contando una parte de la historia de la música con gracia. No sé, y además luego pues viene la parte del terror, ¿no? Claro. Me refiero que yo lo estaba disfrutando de esa manera como si fuera una especie de, entre comillas, documental dramatizado de lo guapo que me estaba pareciendo, la inmersión histórica, lo gráfico que era todo a la hora de comentar los detalles musicales y todo además pues súper didáctico, ¿no? Pero bueno. Y luego otra cosa es que si no se corta en la violencia y la explicitud, tampoco se corta en el lenguaje sexual, explicaciones... Avanzado para su época. Sí, muy avanzado para su época, pero bueno, yo supongo en los años 30 debía decir barbaridades mucho peores. Sí, sí, sí, supongo. Y además cómo estas explicaciones de corte sexual y consejos sexuales luego quedan refrendados en la pantalla, que sin tener escenas, como bien has dicho tú, de sexo explícito, sí que tienen... digamos, escenas de sexo llamativas. Sí, bueno, y que queda... ¿Por qué? Porque son... Y queda patente que los... Son que, patentes, aunque no explícitas. Que el casting exacto. Está practicando, haciendo como que practica sexo. Correcto. O sea, evidentemente no lo practican porque no es una peli porno, pero parece muy bien que lo están practicando. Correcto. También yo hago la advertencia de que no va a ser una película para todos los públicos, en el sentido de que va a haber gente que está... mezcla de música blues, de historia racial en el Mississippi de los años 30 y luego mezclada con el terror, no le va a acabar de cuadrar. Posiblemente si hay gente que le ha importado un carajo el blues siempre, no le va a gustar ahora el blues de repente, no sé, aunque vete tú a saber, igual esto le abre el apetito. Pero bueno, no quiero decir... Yo no soy un experto en Robert blues. Robert Rodríguez escogió a Tito y sus tarántulas, Tito ¿no? Y tarántulas, sí. Bueno, pues aquí se ha escogido el blues, pues ya está. Sí, sí, sí. Quiero decir, y yo encuentro que es un peliculón, o sea, me parece, porque además, encima lo que decía, es una producción hecha con dinero, hecha con medios... con muy buena dirección, muy buena fotografía, rodada con cámaras IMAX, un sonido espectacular, buen guión, una historia que está muy bien explicada para que todo te vaya interesando. Sí, muy coral también. Muy coral, con muchos personajes, y entonces, bueno, pues que te atrapa y que te va arrastrando de alguna manera. Sí, totalmente. Y aún durando dos horas y cuarto nos hace larga y se hace muy disfrutable. De hecho, también comentábamos fuera de micro antes de empezar que una vez vista esta Sinners, yo es que quiero saber más de la historia de los hermanos gemelos antes de que lleguen al pueblo. Ahora queremos saber ese paréntesis de 20 años o 15 años que estuvieron fuera del pueblo. ¿Qué hicieron ellos en esa Primera Guerra Mundial y en Chicago? Y en Chicago, porque es que eso, vamos, eso es un filón guionístico, ¿no? Sí, sí. Aunque luego también vete tú a saber si por razones de éxito comercial acaba habiendo una segunda parte, pero en vez de hacia atrás en el tiempo, hacia adelante, que también podría ser. Bueno, porque tenemos algún personaje que, sobre todo, ese epílogo intercréditos. Sí. Donde, bueno, hay ahí algún personaje que puede dar juego. Sí, aunque también he leído que el Coogler dice que él lo considera esto como un proyecto cerrado y que... Me parece bien, y que se también quede así, que también estaría guapo, sí. Porque no hay que continuar todo porque sí. Más que nada, bueno, porque sí, no, porque ha generado beneficios, más que nada. Está muy bien hecho, ha calado en la gente, está claro, porque de hecho, pues ahí está la demostración de taquilla y de notas que tiene la película por los sitios y de cómo habla la gente de ella. Pero Mr. Coogler dice que él estaba cansadico de participar en franquicias y que esto, que es una historia original, que no está dentro de ninguna franquicia, que no igual quiere empezar le gustaría dejarla ahí. Sí, pero sí, bueno, el hombre, pues Black Panther, Creed y tal, pues a lo mejor se quiere desmarcar y decir, oye, película única y tomarla así. Exacto, y que ya está bien que queden sus coletillas colgando para que a nosotros se nos vuele la imaginación después de ver la película, que eso pues no pasa siempre, la verdad. Vamos a hablar un poquito del reparto, ¿no? Joder, vaya reparto. Sí, sí. Reparto en el que primero diréis, y bueno, ¿y cómo se lo arreglan para tener a Michael B. Jordan por duplicado? Pues tú ya has dicho las indicaciones de estos ligeros cambios estéticos, pero es que luego también la película, a efectos técnicos, digamos que se regodea en el hecho de que los dos son gemelos y que cuando aparecen los dos en plano, todo queda niquelado. O sea, muchas veces juegan el plano contra plano, que sí, seguramente el cabezote que estás viendo de espaldas es de un doble. Es de un doble, pero sí que juegan también la baza de estar juntos. Hay una escena que es la que se ha hecho famosa, que es la que se pasan un cigarro y realmente está muy bien hecho. Es como si fueran dos tipos en vez de uno. Porque además quiero decir, que flipas. Yo la estaba viendo en una pantalla IMAX, que era aquello, el detalle sí, que mínimo. Sí, que si hay un poco de dobladillo se notará. Y realmente está muy bien hecho. Ya. Sí, y de hecho también a mí yo tampoco es que le haya visto muchas pelis al Michael B. Jordan, y realmente aquí tiene evidentemente mucho peso, porque al fin y al cabo ellos, los gemelos, son el detonante de la historia y son los que llevan la voz cantante en la historia, aunque sea toda ella muy coral, ¿eh? Pero esto requiere un peso actoral bastante tocho y de hecho pues este tipo, sin ser un actor de los de formación clásica, por decirlo de alguna forma, pues la verdad es que nos aporta carisma, nos aporta los dos personajes que tienen mucha fuerza, cada uno con su orientación particular, y luego también mucho temple en las escenas de acción, que esto igual ya pues lo teníamos un poco más calado por los papeles, digamos, más conocidos que tiene hasta ahora el Michael B. Jordan. Pero bueno, igual es muy pronto para decirlo o no. Yo creo que este tipo podría ocupar un nicho actoral en la industria como el que hasta ahora ha estado ocupando el Denzel Washington, tranquilamente. No sé en el futuro cómo le irá o no, pero maneras apunta de tener charmán, ¿no? De tener su mojo, que también aquí se tiene mojo en esta historia, pero de otra forma, de un mojo más folclórico, más ancestral, y que pues también pues este tipo parece que lo tiene, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Y luego ya hemos destacado al Miles Keaton, que sí, por favor, es su primer papel, pero está brutal. El cantante, actor, intérprete. Evidentemente, como actor está bien, su primera película, y además como interpreta pues un chico tímido. Novato. El hijo del predicador. Que además sus primos pues han corrido más mundo que nada y son los que le están dando lecciones de vida continuamente. Todo el rato. Pero cuando coge la guitarra y canta, es un killer. Es que, claro, ahí se pone en modo Dios, ¿no? Claro, y no hay quien le tosa, es ¿no? Es el griot de la historia. Pero es que ahí tenemos al Delroy Lindo. Sí, maravilloso. A mí este tipo me encanta. Cada vez que sale me encanta, pero es que aquí está súper especialmente bien el cabrón. Este tipo es uno de esos afrosecundarios que a mí es uno de mis favoritos en cuanto a afrosecundarios de toda la vida. Y de hecho, pues aquí hace el papel de Delta Slim, creo que se llama. Delta Slim, sí, sí. Que es un músico, un bluesman que está como en horas bajas y que los hermanos lo rescatan para que forme parte de la banda del nuevo club, blues, del nuevo sí, club, sí. ¿No? Entonces, armónica, piano, me refiero que el tipo pues en la película pues le mete a varios registros musicales y luego es un tipo que igual por la cara os podrá sonar, pues ya os digo, de secundario, pues desde pelis recientes como esa peli del oeste a la afroamericana que era The Harder They Fall, que es muy interesante también ligarla un poco con estas Sinners, pero luego también salía en el remake de Point Break, ha salido en Broken Arrow, en pelis del Spike Lee, rollo Clockers, me refiero que es un tipo que, pues de estos que lleva haciendo películas y series pues desde hace prácticamente 40 años, ¿no? Y bueno, él está aquí, pues ya está mayorcito, pero es un tío grande, alto y un negraco ahí tocho y que ya solo con poner la cara ya viste en sí, la película. Sí, absolutamente. Y encima, pues realmente haciendo el papel de viejo bluesman, sí, de vuelta de todo, pues está genial. Exacto. Luego, en el lado femenino, tenemos las dos parejas de estos gemelos. Sí, muy importante también. Que son la Bumi Mosaku, esta santera. Exacto. Que también va a tener un papel... Que tiene raíces nigerianas esta mujer. Un papel protagónico. Y la Hail Steinfeld, que también pues va a tener su importancia en la película. Y luego, pues también, si nos vamos un poco a la parte... Sí, perdóname, Jordi, que te interrumpa. De la santera, de la actriz nigeriana, quizás os sonará, más que por el nombre, porque ha tenido un papel secundario también en el universo Marvel, que primero la vimos en la miniserie Loki y después, por extensión, en Deadpool y Lobezno. Me refiero sí, que, sí. que es una actriz, además, afroafricana en este caso, es de Nigeria, pues con unos rasgos muy particulares, una mujer así también muy grande, muy alta, y que cada vez que sale en pantalla dices, es ella. No, pero yo me acordaba de ella en Lovecraft Country. También. Claro. Sí, sí, sí. Pero me refiero que, aparte de que también esa es otra, Lovecraft Country, podríamos hacer un triángulo de las Bermudas negrata con The Harder They Fall, Sinners y Lovecraft Country, ¿no? Y bueno, pero lo digo también por cercanía temporal, ¿no? Que igual pues por Deadpool y Lobezno a la gente le puede sonar. Creo que también salía más. En algún capítulo de Black Mirror, sí. O sea, ella ha hecho no, muchísimas tiene cosas. Tiene mucho recorrido, sí. Y no, yo me iba por la parte de que también hay algunos actores blancos. Sí, claro, claro. Pero de sobre hecho, todo... Hay algunos que son hijos de la Gran Bretaña o cerca. Yo destacaría por encima de todos a Jack O'Connell. Jack O'Connell, de hecho, lo vamos a destacar hacia el final del programa también, pero no os digo de qué forma si no habéis visto la película. Los que habéis visto la película ya sabéis por qué. Actor británico que hace del personaje de Remick. Sí. Y que sobre todo en la parte final va a tener una importancia capital en la película. Es casi el prota, como quien sí. dice. Y que además está soberbio. O sea, sí, quiero sí, decir sí. que cuando aparece este tipo, digamos que realmente te entran escalofríos. Empieza la fiesta. O sea, sí, ya sí, había sí. fiesta antes, pero cuando aparece el Mr. O'Connell, digamos que ya pues va la fiesta, va a ser la hostia. Entonces, pues bueno, la verdad es que es uno de los personajes sorprendentes dentro de la historia, de los que no esperas mientras está pasando toda la parte más o menos histórica musical y que cuando desemboca en la trama, pues bueno, digamos que lo pone todo del revés y ya está, ¿no? No hay que dar muchas pistas más. No hay que dar más explicaciones. No sé si querías destacar a alguien más. Pues del reparto realmente, a ver, o sea, todo está muy bien, digamos, imbricado en cuanto a personajes secundarios, en cuanto a las funcionalidades de los y las actores y actrices, pero quizás yo diría simplemente por encima, aunque sea solo por citarles, pues a la Elena Hu y al Yao, que son el matrimonio asiático que regenta la tienda de ultramarinos del pueblo y que luego también está en el equipo logístico de comida y bebida del club de blues, que son este matrimonio formado por Lisa Chow y Bo Chow, que son pues eso, la pareja asiática del pueblo, ¿no? Que son los que regentan un poco la parte de la logística. Así que dicho eso, yo simplemente pues redundaría en la recomendación. Aquí tenemos una peli, yo diría que de festival de alta categoría en mitad del año y que ojalá vinieran más como esta, pero ya sabemos que esto es difícil y por eso creo que estamos hablando con este entusiasmo de ella y no de otra forma más ligera, ¿no? Yo quería, ya por último, haciendo el personaje de Corbett, tenemos a Omar Benson Miller, que también es el que lo pone en la puerta. Sí, el portero del club. Y bueno, que también tiene sus momentos. Sufre un poco por el camino. Pero bueno. Tiene momentos brillantes también, ¿eh? Sí. Bueno, es que le toca una parte de estas, de la parte, digamos, del terror que tiene su importancia. Y de hecho tiene que ver con los preceptos. Pero bueno. Muy bien. Muy guapa la película. O sea, hay que realmente, ya sé que, no sé si el Ryan Coogler nos escucha o no, pero felicidades, Ryan. Te has lucido aquí, cabrón. Lo digo de corazón. Y que, joder, ojalá nos encontremos pelis con tanta sustancia más a menudo como tiene esta, ¿no? A todos los niveles. Y ya lo decimos siempre, pero esta es una película que, si tenéis la ocasión, disfrutadla en cine. Por favor. En la pantalla más grande que tengáis y con el mejor sonido. Porque vale mucho, mucho, mucho la pena verla en cine. Sí, y si andáis despistadas o despistados con eso de que es el blues, aquí os lo explican. Y lo vais a entender. Absolutamente. Y lo vais a entender de pe a pa. Vamos, o sea, como si hubierais hecho un máster de blues. Sí, así, señor. Que bueno, cumple también su funcionalidad didáctica la película como tal, aparte de tener la parte de la diversión. Así, y bueno, que, por favor, proyéctensela a los chavales y chavalas de 14 años hacia arriba. Muy bien. Pues esto es lo que ha dado de sí nuestra visión de Los Pecadores, sí, de Sinners. Sinners. Y vamos con... ¿Nos vamos a un sitio que haga más frío o qué? ¿O nos vamos a no sé dónde? Hostia, es que no lo sé, porque va a dar tiempo a hacer las dos cosillas. No lo sé. Vamos a hablar un poco, digamos, rápido que... de Daredevil Born Again, de ese final de temporada. Yo creo que hay que explicar. Sí, a ver, y aparte que con lo bien que al menos yo lo he pasado por el camino, que menos que dedicarle unos Sí, porque minutos. Además yo he escuchado muchos detractores de la serie, que una serie que se tuvo que rodar de nuevo no podía ser buena. No entiendo por qué, si lo han rodado de nuevo ya. Y han corregido errores, claro. Puede estar perfectamente. ¿Por qué no? O sea, no suele ser habitual, pero ¿por qué no? ¿Que por qué le han puesto este título si no es la trama del cómic? Estoy además convencido de que muchos de los que dicen eso ni se han leído el cómic, pero bueno, adelante. Ya lo han leído en Porque internet. Además ya tenías en la tercera temporada de Daredevil la trama del cómic, y sí que es verdad que en la parte final recupera cosas de ese cómic. Pues aunque sí. Luego realmente la historia de los 9 capítulos está más basada en otro cómic que ya dijimos, que era el de la cuestión de la alcaldía de Nueva York. Exacto, que también es otra serie de Daredevil, ¿no? De la carrera política del adversario. La gente que ha cuestionado que había poca licra. Había poca licra, quiere decir que Daredevil salía poco haciendo el justiciero. La gente que ha criticado que había poca acción. A ver, no había poca acción. Tiene escenas de acción concretas en algunos capítulos. Tiene otros capítulos que pasan pues en la sala de un juzgado o en un despacho, porque el señor Matt Murdock es abogado. Y son apasionantes igual. Vale. Tiene otras cosas que transcurren en el intríngulis del despacho del alcalde de Nueva York o en los bajos fondos, porque Wilson Fisk es quien es. O sea que vamos a intentar centrarnos. Y a pesar de todo, yo creo que les ha quedado una serie muy jugosa, con muy buen guión, con una trama muy interesante donde van ramificándose pequeñas cosas, y que en el capítulo 9 nos ha dado una explosión de sabor brutal. Ya. Y cuando digo brutal, es brutal. Porque además han salido ciertos personajes que no se han contenido en absoluto. Sí. Y eso se ha reflejado en el resultado final, que ha sido para mí espectacular. Porque no ha habido, digamos, un límite, vamos a poner, moral para la cuestión de la acción y de la violencia en este tramo final de estos 9 capítulos. Además, a mí me ha congratulado que hayamos recuperado el marchamo Netflix de las series originales, sí. que bueno, diciendo ahora estando Disney detrás, ¿se va a llegar a estas cotas? Vale, pero bueno, yo entiendo pues yo que quizás ha habido algunos cerebros ya dentro de Disney, de Marvel Disney en este caso, que han llegado a la conclusión de que, claro, también hay un público adulto ahí fuera al que se le puede contentar y que puede generar dividendos y audiencia, ¿no? Entonces, ya no, quizás, al menos una parte de esta directiva, pues ya no piensa en que hay que tutelar la moral de nuestros televidentes o de nuestros usuarios, sino que podemos quizás pues brindarles a los adultos que hay al otro lado pues un entretenimiento digno de un ser adulto, ¿no? Y eso me parece pues más que correcto, eso me parece una obviedad, ¿no? Y aquí, en esta retahíla de 9 capítulos, pues tenemos un buen ejemplo de esto. O sea, me refiero que, evidentemente, la gente que quiere chicha todo el rato, que quiere explosiones de sabor todo el rato, pues aquí no las va a tener. Las va a tener cuando la historia lo pide. Porque si algo tiene esta primera temporada, y hablo en términos de Born Again, algo es que está todo como muy sopesado, todo muy equilibrado. Y realmente, que en algunos capítulos haya, en cierta manera, ausencia de explosión de sabor, no quiere decir que cuando la trama lo pida, no vaya a verlos, ¿no? Y de hecho es lo que ocurre un poco. Y realmente, pues no sé, o sea, a mí me parece que, primero, o sea, porque es una trama general la que tiene Born Again, que tiene subtramas también que se han ido cerrando y abriendo a lo largo de estos 9 capítulos, que eso es también bastante interesante. Me refiero que hemos tenido primero la subtrama de los justicieros anónimos de poca categoría. Hemos tenido la subtrama de ese misterioso grafitero que hace grafitis con pintura mezclada con sangre, que a mí me ha chiflado, lo siento. O sea, todo lo que tiene que ver con la subtrama de Muse, incluido el propio Muse, o sea, a mí me ha fascinado. Y ya, vale, hay graffiti, hay túneles de metro abandonados y tal, ya me has medio ganado. Pero es que creo que esa subtrama tiene mucho peso, está muy bien orientada y aparte es impactante visualmente también. O sea, el aspecto del Muse disfrazado de Muse, o sea, me parece uno de los aciertos estéticos que tiene esta miniserie de Born Again en su temporada 1. Luego tenemos ese tronco general de Fisk versus Murdoch, o de Kingpin versus Daredevil, que si me pongo, que si me quito, que si ahora voy de civil, que si ahora voy de con el traje, pero ambos dos jugando una partida, no de ajedrez, de póker, porque están jugando al póker, y además con sorpresas. Joder, o sea, yo me la he flipado en ese aspecto también. La relación o el círculo de relaciones personales de Matt Murdock dentro y fuera de su trabajo y dentro y fuera de su traje de justiciero también están súper curradas a efectos guionísticos. Y luego ya, en la parte del final, pues ya cuando vienen los invitados especiales, cuando todo se va un poco de madre, cuando, digamos, el agua de la paciencia rebasa los vasos por ambas partes, pues tenemos lo que tenemos en los dos últimos capítulos, que es pues algo realmente guapísimo, a efectos narrativos, a efectos visuales, a efectos de actuaciones y a efectos de explosiones de sabor, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, que, bueno, no que sé. Aquí también yo creo que en la dirección del primer capítulo y del octavo y el noveno estuvieran Benson y Murhead, sí, esta dupla, y eso ha ayudado mucho también a este final tan apasionado, ¿no? Sí, también, pero también he de decir, si he de ser sincero conmigo mismo y con vosotras, que este duplo de directores, a veces en sus largometrajes a mí me aburren muchísimo, pero aquí he de decir que están en un registro. Claro, evidentemente, ser director de capítulos de serie no es lo mismo que hacer tu propio producto en largometraje. Estás mucho más condicionado en el circuito de las series, ¿no? Eso ya lo dicen todos los directores siempre. Pero sí que es verdad que le han sabido dar un tono cuanto menos pues serio, adulto, yo diría que incluso amargo en bastantes puntos, cero jiji jaja o casi nada de cuestiones ni siquiera irónicas en algunos momentos. Quizás también hemos tenido pues algunos momentos que son un poco irónicos o también de buddy movie, entre comillas, cuando Daredevil se encuentra con uno de los invitados especiales, que parece que tienen un tira y afloja, que se tiran las cosas en cara, que si eso, se critican y se tiran pullas a pesar de que tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, pero es que la relación entre ellos es tormentosa de siempre, tanto en el cómic como en la serie. Sí, pero y además han interactuado siempre entre ellos, entre sus propias series, ¿no? Pero se lo llevan en este caso de Born Again, se lo llevan un poco a la entre comillas, a uno de los pocos momentos en los que puedes tener algo, entre comillas, de comicidad, aunque sea de forma amarga, ¿no? Porque aquí todo es muy amargo, además. Muere gente, el futuro de la ciudad está en entredicho con este alcalde nuevo que tienen ahora. Y además, yo quería hacer una pequeña reflexión, Jordi, con el mundo real y realmente la lectura, el retrato que nos hacen de Wilson Fisk aquí en este Born Again, a mí me recuerda mucho a un tipo de aquí afuera que está no gobernando una ciudad, sino una federación de 50 estados, sí, sí, que es un país llamado Estados Unidos. Y no se parecerá estéticamente y seguramente uno dará más gracia que otro y otro dará más miedo que el otro, pero el grado de despotismo, de negar las diferencias, de obviar a los adversarios, de ir a lo que quieres ir por tu propio beneficio, no, eso lo tienen ambos. Es que hay algo mucho peor. La provisionalidad y la improvisación con la que rige el destino no de su país, sino del mundo, desgraciadamente. Bueno. Porque es un tipo que hace algo sin medir las consecuencias y al día siguiente se desdice sin ningún problema. Y ahora expulso, ahora hace eso a quien está al cargo de la Casa de la Moneda y mañana no. Y todo a dejar así. Entrar ya. Sí, sí, o sea, eso es un tipo que no tiene los soldaditos en fila, que le falta una taza para la docena, que le falta una patata para el kilo, que es un tío que realmente no puedes poner, o sea, le han quitado al otro porque estaba senil, ¿vale? Pero es que ahora pones un loco, ya. O sea, es que es terrible. Entonces, más que loco, un tipo que solo busca su beneficio. Bueno, un megalómano, llámalo sí, como quieras, da igual. Mm. El problema que tienes aquí, y ya pasando otra vez a la serie, sí, es que durante la serie tienes dudas de si este Wilson Fisk es el Wilson Fisk que conocías. Sí, quizás. Pero te planteas, digamos, la tesitura de, hostia, quizás ha podido cambiar, ¿no? Claro, pero luego la naturaleza de la bestia persiste y emerge. Y además emerge en un cuerpo como el de Fisk, pues emerge en unas grandes dimensiones. Sí, de forma grandilocuente. Y realmente, todo eso, la serie lo de alguna manera lo imbrica y lo recapitula muy bien y lo va reconduciendo para que al final pues te des cuenta que el punto de partida no es el punto de llegada, ni mucho menos. No, y aparte hay algo que me gusta también del tono que tiene Born Again en ese aspecto, digamos, de retratar a este nuevo político que está teniendo tanto éxito en las órbitas, digamos, del poder de la ciudad de New York, es que, digamos, que lo hace totalmente creíble. O sea, no queda como un fantoche que ha entrado ahí porque han dicho los guionistas que sí que entre, sino que te lo crees. Absolutamente. Te lo crees porque hay gente que es capaz de votar a ese perfil humano en unas elecciones. Pues si lo tienes a la vista. Ahí van los paralelismos. En diferentes países, o sea, Y que además su postura respecto a determinados temas y de cómo los afronta y cómo los quiere solucionar, pues también hay gente que le parece bien. Y eso es quizás la parte, entre comillas, que tiene más terrorífica esta historia de Born Again, más allá del muse y de las subtramas que puedan tener un poco más de toque, así un poco terror, sino es el terror cotidiano de decir, bueno, voy a ser gobernado o gobernada por un auténtico hijo de la gran chingada, ¿no? Por decirlo suavemente. Entonces, bueno, no sé, ahí está la pelea que tiene el Matt Murdock consigo mismo de ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Pues igual hay que meterse, yo qué sé. Pero es que además la serie ha hecho que un personaje que ya había salido, pero que de alguna manera era importante como contrapeso, pero no por su protagonismo, uh-huh, como es Vanessa Fisk. Hombre, la Vanessa. En esta función, mi amiga gane Vanessa una importancia capital a la altura de la de su marido. O sea, es brutal la manera en que esta señora mueve los hilos. Realmente quedas absolutamente fascinado por la interpretación que hace la Ayelet Zurer de Vanessa, y que está absolutamente a la altura de la que hace Vincent D'Onofrio de Fish. No, son un parejón. Son, o sea, un parejón. Son pareja y del tienen, año. Y tienen algunas de las escenas más icónicas de que nos ha dado esta primera temporada de Born Again. Sí, además, sobre todo cuando se acaban sincerando entre los dos, o sea, lo que le importa, lo que ha habido antes de la sinceridad a la una y al otro, ¿no? O sea, es que me refiero que son tal para cual. O sea, es que bueno, son... la resolución de la escena del sótano. Tal cual. Es que... Sí, sí, sí. Te deja ojiplático. Ojiplático, y de hecho en el sótano pasan más cosas que... Más de una cosa. Sí, pero, no, bueno, no. Pero bueno, que también hay, se comenta mucho esa escena del sótano del último capítulo, como que es demasiado. Bueno, es Kingpin, ¿qué esperáis? No, pero no yo sé. Me refería a una sí, escena... Sí, a la otra. A la otra anterior, a la del sí. Capítulo a la 6 que tenía 5. Más que ver... con la psicoterapia de pareja. Exacto. Porque además aquí, aunque hay un personaje importante que es psicóloga, que además está aparece de alguna manera en la vida de Matt Murdock. Sí, señor. Es que están todos para encerrarlos. O sea, aquí debe ser la serie sí, con sí, sí, más sí, sí. traumas por centímetro cuadrado que de celuloide que nos ha dado la televisión en muchos años, ¿no? Sí, porque además recordar que por mucho Matt Murdock que seamos, por mucho que nos guste, es un traumado del carajo, o sea... Pero está traumado de Punisher, está traumada la hija del White Tiger, está traumado Wilson Fisk, está traumada Vanessa... Todos, o sea, todos están fatal. O sea, bueno, el Muse es el Muse, sí. Muse está como una puta cabra. Ese está del revés, ya. Que además el actor que interpreta a Muse, sí. El Hunter Dohan, ya lo vimos en Wednesday. Y además, tú no has visto Wednesday, no. Pero yo sí he visto Wednesday... Y cuidado, Hunter, no te encasilles. Yo solo lo dejo ahí. Bueno, realmente el chaval lo hace bien. Sí, lo hace bien sí, porque, sí. Porque tiene. No, lo hace bien porque es un tiene, personaje dual. Pero es que tiene. Físicamente, tiene un aura de inocencia sí. que luego en sus personajes les da la vuelta completamente. Total, o sea, total. Es el típico que te fías de él y luego haces mal. Y luego te va a hacer la chasta, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues vamos a tener algunos. Capítulos que pueden considerarse, entre comillas, como, a pesar de que solo hay 9, como pequeños spin-offs dentro de la trama general, como es el capítulo del atraco al banco, que también yo lo quería nombrar. Sé que todos los capítulos son importantes, ¿eh? Pero ese en concreto es como, digamos, más capítulo recreativo. ¿Qué es otros? Que, es que yo creo que hay con dos... Con menos carga, claro, digamos, formal, ¿no? Hay dos capítulos... que son una especie de mini películas en sí mismos. Sí. Que es el capítulo del juicio, que creo que es el tercero. Sí, lo tenía que mirar, pero bueno. Bueno, el capítulo del juicio, que todo el mundo sabrá que es un poco Perry Mason, uh-huh. y el capítulo del banco, que yo creo que son un poquito como descargos del hilo narrativo de la serie, aunque tenga mucha importancia en la trama, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, son capítulos destacables porque de alguna manera... nos sacan un poquito de lo que es la parafernalia de Hell's Kitchen, de los justicieros, de todo ese mundo, y nos enseñan otras cosas, ¿no? Sí, y de hecho en el capítulo que hablo del atraco al banco tenemos un cameo de otra serie de Marvel, que quizás no es nada importante a priori, pero vete tú a saber luego cómo acaba luego cómo eso, lo ¿no? acaban, sí. Pero sí. Bueno, que me refiero que pequeños picoteos de interrelacionalidad con otros con otras ramas del MCU, a verlos ahí los. No hay muchos, al menos que yo me haya dado cuenta, seguro que hay más de los que yo me he dado cuenta, porque tampoco estoy especialmente familiarizado, pero en el capítulo del banco concretamente, pues sí que hay una vinculación muy clara, ¿no? Y ya te digo que ese capítulo es realmente pues bastante divertido / entretenido, y realmente pues realmente es de disfrutar, y además con un componente también, entre comillas, que viene de Europa, porque dentro de, digamos, de ese capítulo del banco, pues... Pero no cantan ni bailan folk irlandés. No, porque son parecen por el acento, que por cierto, si veis, es el capítulo, creo recordar, número 5, el que lleva por título With Interest, y con interés bancario, particularmente, y en el que tenemos unos atracadores en un banco con un acento muy particular que nos recuerda a una parte muy concreta de Europa y que quizás podríamos identificar erróneamente como irlandeses cuando quizás sean pues del otro lado de la frontera del Ulster, ¿vale? Lo dejo ahí. Y eso también le da una profundidad, entre comillas, argumental y de procedencia a algunos personajes que es muy curiosa. Y su forma de actuar dentro del banco pues también se ve condicionada por esas costumbres que tienen en esa parte del mundo o que han tenido en el pasado reciente. Entonces, sí, porque eso, si no recuerdo mal, ese capítulo pasa en un día concreto. Sí, claro. De celebración. Es el famoso día, que no sé si es decirlo porque es un poco spoiler. Dilo, no pasa nada. Es el día de San Patricio, correcto. San Patrick Day. Y concretamente, el día en que la gente se pone sombreros verdes. Sí, bueno, que tiene una especial significancia o significación para la gente de Irlanda. Correcto. De la isla de Irlanda. Pero ya sabemos que, pues eso, que no toda la isla de Irlanda es de Irlanda, sino que hay una parte de la isla que la tienen otros. Ahí lo dejo. Ahí está el rollo. Ahí está el rollo. Ahí está el rollo y ahí lo tenéis que rebuscar un poco. Muy bien, pues sí, simplemente absolutamente recomendada. Porque nos quepa lo otro, que si por tampoco eso vamos a dejar de hablar de ella. Pero si no la habéis visto, ya estáis tardando. Nos ha gustado mucho, por favor. Y la hemos disfrutado mucho. Sí. A pesar de que haya gente que diga que, si patatín, que faltaban mallas y que faltaba acción. Que si patatán. Bueno, bueno, os gustan las mallas de spandex, pues podéis ver la película de La Sustancia, que hay bastantes mallas también. De otro rollo. De otro rollo, sí. Pero también de spandex. Spandex. Bueno, pues vamos con este segundo capítulo de la segunda temporada de The Last of Us. Y ahora viene Of Us. Ahora viene cuando nos ponemos serios, ¿no? Porque nos ponemos muy serios. Es todo muy serio aquí. Porque, claro, a ver, los que no hemos jugado al videojuego nos han cogido, nos han puesto en pelotas. Tal cual. A 10 grados bajo cero. Y nos han tirado un cubo de agua fría por encima. Tal cual. Y nos hemos quedado, pues, pajarito. Pajaritos. Pajarito, así como que vamos a morir de congelación prácticamente. Sí, sí, sí. Y un poco de morir de congelación va el capítulo, porque realmente tenemos unas condiciones climáticas durísimas. Sí, ahí estamos en el sitio este del... ¿Dónde está? En Wyoming o en un sitio así pues como del noroeste, ¿no? De los Estados Unidos. Y realmente, pues acordaos que en el capítulo 1 pasábamos la noche vieja y entonces ahora estamos como en los primeros momentos del año nuevo. Sí, y claro, es enero, alta montaña, tenemos ventiscas, tenemos nevizas y digamos que unas condiciones climáticas que no acompañan para nada cualquier cosa que tengas que hacer fuera de casa. Correcto. Y aquí hay que hacer mucho fuera de casa y estoy dando ya muchas vueltas, Jordi. Sí, el capítulo se llama Through the Valley, a través del valle. A través del valle. Y lo que vamos a tener es que van a tener que mandar dos patrullas a patrullar fuera, a pesar de las condiciones adversas, porque hay que investigar. Hay que investigar el comportamiento de los infectados que está cambiando, que parece que están empezando a tener atisbos de inteligencia. Sí, o de uso mínimamente racional. Racional, ¿no? Sí. Y entonces eso, claro, pues preocupa porque no es lo mismo enfrentarte con seres carentes de todo conocimiento y racionalidad que con seres que pueden plantearte problemas a nivel de cognición, ¿no? Sí, y aparte que ya está un poco demostrado de la primera temporada que parece ser que tienen ese, entre comillas, comportamiento gregario, sí, y colectivo. Sí, un poco mente colmena, porque todo viene del córdiceps, del hongo exacto, ese, ¿no? Y que están conectados por una beta de hongo que los une a todos y que eso pues les hace compartir información. Hay quien tenía un anillo único, pues hay quien tiene un córdiceps único, pues ya está. ¿No? Pues eso. Sí. Entonces, bueno, pues en este contexto, dos patrullas saliendo con personajes importantes y vamos a tener también a una facción superviviente de las luciérnagas por ahí en danza y vamos a tener también pues el pueblo de... no sé cómo se llama ahora el pueblo. Pues ya te lo voy a decir porque es como el bolsilibro de nuestro colega, es el... Ah, sí, es el Jackson Hole, ¿no? Jackson Hole, sí, es Jackson. De hecho, en este capítulo dicen Jackson Hole, no dicen solo Jackson como en el primer capítulo, sino que dicen Jackson Hole. Alguno de los chicos, el asiático, por ejemplo, en algún momento dice, ah, sí, nos acaba Jackson Hole. Jackson y digo, Hole. Hombre, lo ha dicho. Pues bueno, pues vamos a tener varios personajes de Jackson Hole que, bueno, pues los vamos a ver interactuar en este capítulo, que tiene una parte bastante coral Y bueno, que es un capítulo que a nivel de IMDb y Film Affinity y tal, se ha alzado con la mayor puntuación de todos los capítulos entre primera y segunda temporada hasta el momento. Lo ha fundido todo. En digamos, IMDb, ¿no?, con un 9,5. Bueno, o sea, ha habido ya gente que ha empezado a compararlo con los capítulos míticos de Juego de Tronos, historia de la televisión. A ver, bueno, algo a de ver. Juego de Tronos tiene. No sé si eso, pero algo de Juego de Tronos hay. Pero sí que es verdad que, aunque es un capítulo épico, es un capítulo muy importante, que además yo creo que va a, sin haber jugado al videojuego, porque en eso somos absolutamente neófitos, sí, va a marcar un antes y un después en la serie. Claro, también le hemos visto sus agujericos. Agujericos porque tiene unos pocos. Tiene algunas cosas que yo supongo que son para dar empaque y para dar espectacularidad a la trama, que supongo que también iban en el mismo sentido en el videojuego, si eran exactamente iguales, porque hay ciertos comportamientos de los infectados que, vamos a decir, que biológicamente no tiene mucho sentido. Sí, a no ser que, pues, argumentalmente se les genere una nota extra a efecto de, entre comillas, de ciencia ficción, ¿no? Bueno, sí, pero no sé. Cuanto menos, plantea la duda. Sí, a mí me lo ha planteado. Y luego hay una cosa que pasa al final del capítulo con, vamos a decir, a ver cómo lo dices. No, con números y equinos. Vale, sí. Que si no es por dar una fotografía que querías dar desde el principio. Sí, un plano ahí, un plano icónico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No tiene ningún sentido. Bueno, sentido práctico, además. Estando en ese contexto, en ese nevado, habiendo en ese, una tormenta como la que hay, bueno, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, tiene cositas que hacen que el capítulo no sea súper redondo y tal, aunque el capítulo realmente ha sido brutal en cuanto a la efectividad. O efectismo. Igual, sí, es efectividad. Un poco efectismo, ¿eh? Bueno, pero también efectividad, porque yo creo que a la mayoría de gente que ha visto el capítulo le ha golpeado y bastante fuerte, ¿eh? Sinceramente, yo también te lo decía antes fuera del micro, parece esto una coletilla ya. Yo me considero que no sé si me ha llegado a afectar como le ha afectado al resto de la gente, porque yo lo he visto como un, entre comillas, recurso fácil, ¿no? Vamos a decir que es una especie de efecto Martin aplicado a esta historia. Haciendo, pues, desaparecer de la historia a uno de los personajes principales, hay que decirlo de alguna forma, ¿no? Y que realmente me parece quizás un efecto que, para aplicarse en un capítulo 2, me parece como tirar recursos gratuitamente por la ventana. No lo sé. Pero tú no te das cuenta que estás absolutamente condicionado. Totalmente, claro. Porque estás condicionado. No, pero que quiero decir, no tú. Estoy muy condicionado. Me refiero a la serie. La serie está condicionada a que ya está hecha. Sí. La serie está siguiendo que está cerrado. Sí, o sea, sí. No es que hayan dicho, lo metemos ahora porque nos parece bien. No. Claro. Lo metemos ahora porque toca. Porque en el juego salía en este momento y tenemos que hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Claro. O sea, claro, y si no, sería cambiar la línea del juego, la línea argumental del y juego. Y seguramente entonces les queman a HBO, ¿no?, Max, la sede o cualquier barbaridad de estas, porque entonces los gamers dirían, ¿pero qué habéis hecho? Claro. El juego no es así, no sé qué. Sacrílegos. Claro, sacrílegos. Entonces, bueno, pues evidentemente aquí ellos están condicionados que, si quieren coger y adaptar la serie de una manera fiel al videojuego, ya, pues tienen que aceptar la premisa del guión que se hizo en el videojuego en su día. A ver, eso es así. Yo es que también, yo lo vi anoche, ¿vale? Y me fui a la cama, además lo vi a última hora, pensando en ¿y ahora qué? Porque claro, después de esto, ¿cómo sigue este rollo? Sin haber jugado al juego, evidentemente, y sin haber leído la Wikipedia ni nada, para aislándome, sino yo reflexionando conmigo misma. Y ahora, ¿esto por dónde podría tirar? Porque ahora ya aquí tenemos cerradas determinadas partes por dónde podría tirar el argumento. ¿Y ahora qué? O sea, o hay un montón de cosas que yo, evidentemente, como soy un profano de este juego, desconozco, y que van a ser mucho más interesantes, si cabe, que lo que ya hemos visto y que, pues, vendrán en el resto de capítulos que quedan, o incluso se me ocurrió decir, joder, tío, o sea, está muy claro. Otra opción que hay es, perdone usted, ha habido un lapso de 5 años entre una temporada y otra. Imagínate que ahora te empiezan a contar todo lo que ha pasado en ese lapso de 5 años. Bueno, pues... Que también no sabemos nada tampoco, sabemos un par de cosillas sueltas. Yo solo te puedo decir que a nivel de guión el juego fue un éxito, esto sí. Pasaba al principio del videojuego, ya. Y que tienes 6 capítulos más otra temporada de 8 para cubrir el resto para cubrir el resto del juego, con lo cual, si no pasaran cosas, evidentemente ni el juego habría sido un éxito... ni habría 6 capítulos más otra temporada, o sea que sí, evidentemente no te preocupes, la gracia es la cosa seguirá avanzando. Quizás después de esto vamos a tener pues eso, más registros, quiero pensar que más jugosos si cabe, porque si esta nave se ha quemado en el capítulo 2 es que, como buenos astutos guionistas que hay en la serie y creo que son, pues tendrán cosas más chulas que enseñarnos después. Y que también después del episodio 2, pues también lo de Jackson Hole, pues igual ya tiene menos interés, no lo sé. Igual ya se pasa a otra fase, ¿no? Después, es que ahora estamos aventurando, porque es que lo desconocemos pura especulación, completamente. Especulación completa. De hecho, alguno que que haya jugado al juego se estará escojonando porque está diciendo, estáis súper perdidos, no sabéis a dónde vais a ir. Cristian, sin ir más lejos, porque él jugó el videojuego y lo considera uno de los mejores videojuegos de la historia. A Cristian le dedicaremos el tema de acabar, ya verás. Vale. ¿Qué te iba a decir? Que la trama... A pesar de lo que dices tú, haber tenido un efecto Martin, luego tú fíjate los efectos Martin que tenía Juego de Tronos. Todo el rato, además. Sí. Y cómo la trama pues, seguía adelante. Tal cual. Entonces, bueno, tampoco... también era una trama con muchas subtramas globales que hacían un todo. Esta es como más focalizada, entre comillas. De momento. Sí. De momento. Pero bueno, realmente lo que tienes como historia es. Una historia de un apocalipsis, de una situación donde la humanidad se ha ido a la mierda por una infestación de hongos. De hongos, tal cual. Y que, bueno, pues hay que buscar una solución, ¿no? Sí, es que el tema es ese. Entonces, bueno, pues ya veremos. Puede que aparezcan nuevos personajes, puede que personajes que hasta ahora tenían una importancia relativa cobren más importancia. Bueno, pues veremos por dónde avanza. Sí. Yo, desde luego, o sea, si la serie se acabara ahora... Sería un buen final también. Joder, como te veo súper caótico. No sé. Bueno, pero es lo que te digo. Es que además encuentro que estás tan caótico porque te ha roto la serie. Bueno, porque te ha presentado un acontecimiento que no te esperabas en este momento. No, me lo esperaba, pero tampoco te piensas que me importa mucho. No, pero si no es cuestión de que te importe. A efectos, digamos, emocionales, ¿sabes? Es cuestión no de que te importe, sino de la importancia que le estás dando de que aparezca en el momento que aparece. A mí no me parece... O sea, si es que logísticamente me parece extraño. Bueno, es que ahora te quiero recordar la temporada en The Walking Dead donde aparece Negan. Ya. Y en el primer capítulo de esa temporada... Revienta a dos personajes principales. Sí, empieza fuerte. Y siguió Walking Dead, naufragando, evidentemente. Y siguió muchas temporadas. Y spin-offs ya. No, he perdido la cuenta de los spin-offs que hay. Yo algún día me pondré. El día que esté en paro, me pondré. Spin-offs de Carol y Daryl, spin-off de Maggie con Negan. Bueno, de todo hay, ¿no? De muchas combinaciones, sí. Entonces, bueno, pues realmente, no sé, a mí me parece. Que es muy interesante. Lo que pasa es que también entiendo que la preocupación pueda venir como diciendo, hostia, te la has jugado mucho. Hemos consumido muchos recursos. Claro, aquí. Te la has jugado mucho. El nivel de expectación que podemos tener de aquí en adelante. De sorpresa. Cuando en un capítulo 2, hostia, rompes esquemas. Sí. Claro. Bueno, también quizás... Era esa la idea, ¿no? Romperlos cuando la mayoría piensa que no se van a romper. Claro. Además, habiendo tenido ese capítulo 1 tan suavecito, entre comillas, a pesar de ser interesante. Pero aquí demuestra el daño que ha hecho Juego de Tronos. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Juego de Tronos, por mucho que le duela a los haters, es una de las series que ha hecho historia de la televisión. Totalmente. Y... tenía aquella marca del capítulo 9 de cada temporada. Sí, del penúltimo capítulo. Penúltimo capítulo. Pues esto sería un buen penúltimo capítulo. Correcto. Y entonces eso hace que de alguna manera nos haya fijado un esquema en la cabeza. Sí, yo lo tengo, lo reconozco totalmente. Que no tiene por qué ser el esquema de todas las series. Es sí, que sí, es absurdo. Sí. Entonces, vamos a intentar jugar también la baza que nos plantea. Yo soy abierto de las tofas. Pues ya está. Yo juego. Y de hecho, si algo, digamos, tiene este capítulo 2, Through the Valley, de reminiscencias de Juego de Tronos, no es que solo desaparezca algún personaje que otro, sino es la similitud conceptual y estética de un ataque de infectados por Cordyceps en un ambiente nevado que nos recordará a un ataque de caminantes blancos en el muro de los Siete Reinos. O sea, me refiero que ahí sí que hay una, entre comillas, dualidad, paralelismo, que sí que hemos visto a efectos de espectacularidad que está prácticamente, entre comillas, pues trasladado de un argumento y de una serie a esta otra serie. Sí, aunque también yo recuerdo un capítulo de asentamiento en The Walking Dead muy parecido también, ¿eh? También, bueno, me refiero que lo tenemos. Pero eso, ese ataque a la muralla, por llamarlo de alguna forma, a mí me he dicho, hostia, me estoy volviendo a Juego de Tronos así, o sea, me olvido de la ropa que llevan los que están en la batalla. Hostia, digo, estoy ahí. El muro de hielo es bastante más espectacular estoy en el puto muro, ¿eh? que la vallita de Jackson Hole, sí, sí. También te lo digo. Bueno, y también, pero tiene sus funcionalidades. Sí, también. No, claro. Y también hemos de decir que, pues eso, en Juego de Tronos estamos en un mundo imaginario y aquí, en teoría, estamos en este planeta Tierra. Además, que creo que es el año que viene cuando ocurre la trama de esta temporada 2026, 2, ¿no? Por eso. Uh-huh. Sí, entonces sí. Me refiero que a ese nivel, pues estamos en un registro mucho más familiar, entre comillas, ¿no? De hecho, la serie, al hacer este salto temporal de 5 años, nos ha adelantado. Por eso. O sea, uh-huh. Ahora ya es ciencia ficción cercana, sí, dentro sí, de lo sí. que cabe. Antes era... Lo otro ya había pasado. Exacto. Y ahora esto está por venir. Era ciencia ficción del pasado y ahora es ciencia ficción que te anticipa, ¿no? Anticipatoria. Sí. Pero bueno, interesante en cualquier caso, discutible. Evidentemente, pues no queremos hacer un debate con todo spoilers, como podríamos haber hecho. Tampoco creemos que es necesario. Todavía queda mucha serie. Quizás lo podamos hacer cuando acabe la temporada completa o no. Ya veremos, según el cuerpo que nos quede. Pero sí que es verdad que la pregunta general ahora es ¿y ahora qué? Claro. Y eso lo veremos el domingo por la noche o el lunes por la noche. Lunes por la noche. Pero es que además, fíjate, porque tú dices, claro, pasaba en Juego de Tronos, pasaban esos capítulos 9 famosos, no. Y luego en el 10 tenías pues un poco el cierre de cara a la siguiente el temporada, apéndice, ¿no? ¿No? Un poco ahí. Sí. Si no hubieran jugado tan fuerte en este segundo capítulo, ¿estaríamos hablando semana a semana de Last of Us? ¿O quizá lo hubiéramos hecho como con Daredevil Born Again y nos hubiéramos esperado ya al final para volver a comentar? A ver, yo tenía esa duda. O sea, están dirigiendo sin audiencia. Nos están condicionando. Sí, señor. Y de hecho, yo antes de... Porque yo te pregunté también por nuestro chat privado cuando volví de estos días también de estar por fuera de Barcelona y tal, dije, bueno, ¿qué, Jordi? ¿Vamos a dedicarle periodicidad semanal a esto o no? Y claro, tú me dijiste, ve el capítulo y tú me dices. Entonces, claro, pero sí que es verdad que lo que hice antes de preguntarte fue rastrear lo que hicimos el año pasado. Bueno, el año pasado no, cuando se emitió la primera temporada, que fue hace un par, ¿no?, de años, sí, creo. Sí, con The Last of Us. Y que sí, también estuvimos siguiéndola semana a semana. Entiendo que entendí en ese momento que por, entre comillas, similitud, pues digo, bueno, pues lo voy a ver y ya tiramos del carro. Yo tengo más cosas, pero ya las sacaremos. Y claro, después de esto, pues claro, están jugando con nosotros todo el rato, además. Sí, que además, si no me falla la memoria, esto de seguir series semana a semana lo hemos hecho... Es muy... Pocas veces. Pocas veces. Con Game of Thrones, sí. Con La Casa del Dragón, uh-huh. Con alguna temporada de Walking Dead y con The Last of Us. Sí, me refiero que no es algo que hagamos habitualmente. O sea, sí. De hecho, tranquilamente, nuestro amado Daredevil se hubiera merecido un seguimiento semanal. Pero bueno, también como lo sacaron de golpe, también es que esa es otra condicionante. Ah, ¿lo sacáis de golpe? Pues oye, hablaremos. Bueno, pero esto es ya hablaremos cuando podamos. Esto es la diferencia que hay entre... Bueno, Daredevil no la sacaron de golpe, ¿eh? Sí, bueno, iban de dos en dos. O no, de uno, había algunas semanas que estaban dos, pero era semanal, sí. Sí, bueno. Pero bueno, esto depende de la plataforma. Hay también plataformas como Netflix que te lo dan todo de golpe y plataformas como Prime que te dan dos o tres y luego semanal y plataformas como Max que es semanal puro y es lo que hay. Tal cual. Bueno. Entonces, pues bueno, sí, reconozco que estamos condicionados y ahora más que nunca porque nos hemos puesto públicamente de manifiesto. Sí, eso es así. Entonces, bueno, Jordi... Nos hemos quedado sin tiempo. Sí, bueno, de hecho, nos hemos pasado. Nos hemos pasado, tampoco demasiado, o sea, en nuestra línea más o menos estándar de pasarse el tiempo. Nuestra línea editorial. Exacto. Nuestro abuso semanal un poquito por encima de las 2 horas, lo cual, pues es dentro de lo que cabe, pues lícito, al menos subjetivamente para nosotros, que al final somos quienes hacemos el programa y a quienes les debería importar en primer lugar. Y nos vamos a tener que marchar. No voy a poner ninguna canción lacrimógena por el capítulo 2 de la temporada 2 de The Last of Us, sino que voy a poner una canción alegre, que te da ganas de bailar. Además, una canción que data del siglo XIX, que realmente viene del folclore, y ya os voy a dar una pista, irlandés. De ahí que se la dediquemos a Christian Douglas con todo cariño, y que es una canción mitiquísima, que la habréis escuchado mil veces en versiones de miles de grupos, que se llama Rocky Road to Dublin, y que es una canción que, sorprendentemente, aparece también en una película en la que domina el blues, que es Sinners. Y además con la particularidad de que la versión que vamos a escuchar para despedirnos del programa hoy está cantada por otro de los tipos que aparece en el reparto de esta película, que es el actor británico Jack O'Connell, que es este tipo que, digamos que cuando aparece en la película, pues se va todo al carajo. Pues él además se permite el lujo, y además con todo su gusto, de cantarse Rocky Road to Dublin ahí en medio de la película, y además de una forma visualmente sorprendente, y que además con el ajuste de montaje y de guión del Ryan Coogler ya queda como una especie de what the fuck, ¿no? Pues bueno, con eso, con Jack O'Connell, con Rocky Road to Dublin, con uno de los temas no de blues que encontramos, pero sí de folk, de otro sitio que no es Mississippi, que encontramos en Sinners a secas, Los Pecadores la han llamado aquí en España, pues nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis, Más Allá del Muro. Motherfuckers de Dublín o del Delta del Mississippi. Then off to reap the corn and live where I was born. I cut a stout black thorn for to banish ghosts and goblins. A brand new pair of brogues to rattle over the box and frighten all the dogs on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5. Well, in the merry month of May, from me home I started, left the girls of Tuam, were nearly broken-hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, my grief and tears to smother, then off to reap the corn, leave where I was born, cut a stout black thorn to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues, rattling over the bogs and frightened all the dogs on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the way to Dublin, whack for lolly-da. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight next morning bright and airy, took a drop of the beer to keep me heart from singing, that's the Paddy's cure, whenever he's on for drinking, to hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style, could set your heart a bubble and ask me was I hard, wages I required till I was almost tired of the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hug the hair and turn her down the rocky road, and all the way to Dublin, back for lolly-da. In Dublin it's the rave, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a straw, all among the quality bundle it was tall. In a neat locality something crossed me mind, when I looked behind a bundle could I find upon me stick a wobbling choir and